Reiniciando Perfil Metro. En el estudio, sentadito, el señor Gustavo Cerati. Hay muchos mensajes que en la panza le ponía el disco a mi hijo nació. De golpe estás conviviendo con varias generaciones. No sé cuánto te altera esto tú. No deja de ser interesante. Cuando viene te dicen, che, con Bocanada. Este nació con Bocanada. Y bueno, está bueno que tenga ese propósito. Está buenísimo, ¿no?, que la gente te vibre de esa forma y le haga bien lo que haces. Ahora hay cosas muy impresionantes, ¿sí? Particularmente en Guadalajara, en México, hay dos chicos. Uno es una chica y uno es un chico, ¿no? Que se llaman Cerati de nombre. Cerati González. El varón más no la nena. Sí. ¿Qué onda? Palabras profanas de tu boca pura, toda mi dulzura péndula sobre ti. Amo dejarte así. Qué lindo volver a escuchar a Gustavo. Qué lindo el homenaje que hemos hecho hoy. Casi sin mencionarlo ni hacer demasiado circo, aparecieron Charlie, Zeta, Daniel Melero, todos de algún modo involucrados con Soda Stereo, de algún u otro modo, contando alguna historia que involucraba a Gustavo, a su vida y a su pasión, que era la música. No fuimos por el lado de hay que mantenerlo con vida o no, ese debate que la verdad no... No nos pertenece. No nos pertenece, ni nos interesa tampoco demasiado, a veces inevitablemente uno cae. Pero recordarlo a él, cuando vino al estudio estuvimos una hora hablando, o a sus compañeros cuando lo recuerdan con mucho cariño, además de que haya sonado una canción en el arranque y este pequeño fragmento al final, que nos recuerda también que no tenemos hoy, produciendo, ejecutando y grabando, a uno de los mejores cantantes también, no solo músicos, porque la verdad que estaba cantando cada vez mejor. Su último disco me parece que había llegado a un lugar altísimo en el registro vocal, sí. Estaba cantando muy bien. Instrumental también, tenía una cantidad de guitarras inusitada, nos contaba, ¿sí?, Taberna, que tenía como caprichitos con algunos sonidos, entonces en vivo era casi irrealizable. Yo pude ver el último show y transmitirlo también para otra radio. No lo vi, el show de Fuerza Natural. De Fuerza Natural. No lo vi en vivo lo de ese disco, porque se fue de gira primero y después iba a tocar acá, bueno, en Venezuela. No, ¿sabes qué? Impecable sonó. En un momento se corta la luz en el... en el predio, creo que fue en Jeva, ¿no? No, en el Club Ciudad. Club Ciudad. Yo lo veo después, en la fiesta post-show, y me dice, che, la transmisión, ¿cómo salió todo bien? Porque yo estaba preocupado por ustedes. ¿Vos estás jodiendo? No crees lo que me estás diciendo. Porque se cortó. Claro, sí, estaba preocupado por eso, pero hasta ese nivel de detalle cubría cuando él hacía un show en vivo. Bueno, la verdad es que lo queríamos recordar, increíble lo que estamos recordando, porque es 3 años del ACB lo que se cumple, no es que es un cumpleaños, una salida de un disco, pero bueno, es un modo de estar acompañando este momento también de él, de Lilian Clark, su madre, sus hermanas que no las conozco tanto, de Lisa y Benito también, nuestro cariño. Me encanta leerlos en Twitter y ver que están súper activos y ponen fotos y cosas y demás, y a veces se comen los injustísimos insultos y maltratos de gente que no tiene vida ni merece prácticamente nuestra atención, por eso nunca le dedicamos nada, pero a veces me sorprende como una chica de 16 años o 17 que tiene su padre en ese estado, alguien pueda decirle algo tan violento, con tanta maldad, no deja de sorprenderme. Siempre me dan ganas de mandar un mensaje y hasta acá no lo hice, pero sí, les mando todo mi cariño a Lisa y a Benito. Y respeto, ¿no? Y digo, la mamá hasta con humor lo toma porque contó en un medio gráfico que le canta todos los días el arroró a Gustavo, que Gustavo tiene, le agarra la mano, le sostiene la mano, se acuerda de su presencia. Le canta el arroró, dijo, menos mal que no se despierta porque me insultaría de la manera como tono el arroró. Así que, nada, solo el amor de una madre. Buenas tardes. La mamá es un personaje, la conozco a la madre. Antes, cuando Gustavo estaba bien, un día yo estaba en el supermercado y se me acerca, me dice, vos a mí no me conocés, pero a mi hijo sí. Ah, qué bueno, mamá orgullosa. Sí, soy la mamá de Gustavo Cerati. Orgulloso. ¿Qué me decís? Me dice. Como la mamá de Julieta, sí, que va diciendo por todo el barrio, yo soy la mamá de... No, lo dice, mi mamá, sí, es muy perfil bajo. Y Mirta, que muy va a Francia, eso me lo contaron ustedes. Sí, yo en Argentina soy muy... Esa vamos, sí. Eso es increíble, que lo diga y que después que cuente que hace eso. Sí. Genia total. Muy bueno. Es realmente apasionante. 6:05, Julieta, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, otros decían cuando hablamos de Diego en el arranque, es está bien, putea a los periodistas, pero si no lo sigue ningún periodista, se mata. De Maradona. De Maradona. Hay otro Diego también. O Soñora. Sí. Puede ser eso, genera, no sé si es adicción la palabra, tiene ganas de que lo dejen tranquilo, pero no tanto. Tranquilo de que no le dé bola a nadie, no sé. Me parece que está preso de esa situación. Y vive de los 12 años que lo sigue. Claro. 14, no sé. Quiere las dos cosas, me parece. Debe ser muy difícil vivir así. Una vez, una anécdota que contaba Dani Arcucci, en Suiza salieron a caminar previo a la selección, caminaron 2-3 cuadras, no lo saludó nadie. Y Dani, que tiene mucha llegada con Diego, en ese momento estaba muy, muy cerca, le dijo: este es el lugar para que te vengas a vivir. Me mato, le dijo el Diego. Claro. No te conoce nadie. Claro. Tampoco nadie. Bueno, a Dalma le pregunté una vez y Dalma me dijo: en ningún lugar del mundo no nos reconocieron estando con mi papá. Claro, y sí, eso es la verdad. ¿Vieron la película A Roma con Amor? Sí. No. La de Woody Allen. La peor película que hizo Woody Allen en su vida. Bueno, pero hay unas escenas que están buenas para mí. No sé, es una película para ir en micro a Bariloche o ver que te toque un avión, no es que es un peliculón. El tipo que se vuelve famoso. El tipo que de repente es famoso y de repente le toca como que la fama se la pasa a otra persona. Y no lo conoce nadie más. Es divertido. La película Celebrity habla de eso también. Pero bueno, ¿qué les importa? Community Manager. Celebrities. Palabras de abuelo. ¿No? Sí. ¿Pensás que eso es el único que le importa? Julieta se ofende. ¿Lo apropiaste? No. Anoche cerró la transición, ¿no? Hablando de Woody Allen con Artusi. No, habíamos hablado de series en realidad. De Mad Men. Ah, estaban muy copados los dos con Mad Men, es verdad. Mad Men no caló en Basta de Todo, ¿no? No entró. Yo vi la primera temporada. ¿Y te gustó? 2008, me gustó. Ajá. Sí. Pero por, no tanto como para la segunda. No estamos viendo series, yo no Basta. Soy consecuente con las series. Diego, aparte, no, como que propuso así como, ¿no? Como adelante de él, no ve series. No veo series, pero no es porque no me lo proponga. Me encantaría ver. Mad Men es una que es súper recomendada. Ahora Juan Pablo enloquece a todos con House of Cards, que debe estar muy buena, y dos o tres más, pero no. ¿Vieron Lost? Sí, Lost. La primera temporada. Sí, está bien. Nos quedamos en esa época. Bueno, pero con la primera temporada de Lost, lo que me pasó fue una gran desilusión. ¿Por qué? Porque estaban ya dando la tercera temporada, me dijeron: no, dale, tenés que mirarla. Me dan toda una caja con DVDs, me paso 10 días encerrado en mi casa viéndolo todos los capítulos y descubren un sótano. En la última capítulo de la primera temporada. Me estás jodiendo, me vi 14.000 capítulos. Era para presentar a los personajes. Me quedo con la isla ahí y le ganó toda la vida. Claramente. Yo lo disfruté un montón. Y nadie lo así que podría con una novia que tenía y me peleé en la mitad de la segunda temporada y no pude ver. ¿De la isla de Gilligan? No, de Love. No pudiste porque no quisiste. A mí... ¿Te 24 también te vi alguna vez? Vos? Sí. Gaby Schultz, es fanático de 24. ¿De vos? 24 vi dos temporadas. Bueno, vi varias. Vi varias temporadas de 24. No sabía. No vi. Y la que terminé en Prison Break, la última temporada, era una porquería. Sí, muy graciosamente mala. Sí. Es que se malas. No, es que el pibe se tatuaba todo... Te tatuaba todo para salir a la cárcel. Muy bueno, La primera es lo más. Y después lo inventa para que el pie tenía que andar en todos lados con remera manga larga después. Para que no lo vean en el mapa. No, porque no se había tatuado un carajo. La primera estaba tatuado, pero no quiso actuar cuatro temporadas tatuado. Las últimas ya parecen manga larga. Inventaron como que le hacían la seguridad. Hoy no me tatuaron los tatuajes. Vamos con manga larga. Igual la temporada 1 es sencillito, un escape a prisión. Que dura, no sé, los 24 con capítulos. Dos grandes personajes. A Bruce y a Bruce. Y a Bruce. Solo me arrodillo ante Dios. Y por acá no lo veo. Y lo están rodeando 40 canas. Y lo matan en esa escena. Genial. Y me contaste que lo matan. T-Bag, un degenerado en la cárcel. Que al novio, él sacaba una cosa muy desviado, sacaba el bolsillito afuera y los novios de la cárcel iban agarrado el bolsillito. Estaba colgando el bolsillo. Su novio actual iba agarrado del bolsillo. Y hacía algo con la lengua. Tipo. Desviado total. Pero hay que tener tiempo para ver las series, paciencia. No, y tiempo seguro. Para mí a la noche, ella se duerme y ahí clavas dos capítulos. Para mí, la suerte de verla con ella también. Lo mejor que tiene es el horario, o sea, el horario, no, la duración. Ah, sí. Que duren media hora. Pero no puedo ver dos cosas juntas. Y la tensión del capítulo. Lo bueno de la serie, que no es como una película, que siempre te quedas enganchado. Claro. Buenos finales en general. Y bien, la estructura está buena. Que tipo. Pero yo, es lo mejor. Yo me siento. Dura 45 minutos. Me siento vieja. Me siento vieja porque. ¿Por qué, Julio? No me gustan ver cosas en la computadora y en la panza, en la computadora, en la cama. En la tele no podés poner la difícil. Si tardás con la cubierta, el cable, qué sé yo. Te calienta mucho la y no, el cooler empieza a hacer ruido. también. Porque calienta. Y me gusta que las cosas me sorprendan en la tele. No me gusta poner un CD, sacar, poner otro CD. No, claro, es un laburo loco. No por laburo, porque me gusta... La sorpresa te gusta. En la tele, lo que tenés que tener es para grabar, es un tema para grabar en el cable. Es un deco que ahí grabas una temporada, suponete, y la agarrás cuando ya grabaste 10, 12 capítulos. Sí. Podés ver de a dos o tres. En el cable uno solo ve películas que ya vio. Mayormente. Coincido. Coincido. Y el que tiene para grabar solo graba programas de o partido de fútbol o algún informe de... No, grabo un montón de cosas, veo un... ¿Películas ves? ¿Grabas películas? Sí, grabo también a veces. Mentira. No, no las veo en general, veo 25, entre 25 y 36% de lo que grabo. Poco. ¿Se dan cuenta cuando una película es de terror? Sí, en el cable, cuando... Entonces sí, no te cuenta. El otro día arranqué con una y cuando vi que era de terror la saqué. Entraba como una niebla por abajo de la puerta. Salvo que sea incendio. Ah, monóxido. Chau. Ah, ¿y qué pasa al final? El chabón deja a la mujer. Deja a la mujer sola en la casa y se va con el hijito al supermercado y empieza a entrar una niebla malvada al supermercado y quedan ahí. La niebla se llama la película. Sí. Y cuando vi que había sangre y demás, la saqué. Chao. Dije, no, no te parece. Sí, ¿qué miedo le puede tener a la niebla, no? No, terrible, salvo no que venga de Seiza con medio flojito de luces. ¿Qué te puede... Pero un Scary Movie que se burla de la de terror. Sí, eso es. ¿Cómo se te puedo ver? Y allá son mis películas zombies, no te puedo ver más. De mamá, se burla. Charlie Sheen, ¿qué más? Muy bueno. Se burla. Está bien, mamá. Mamá está bien, por ejemplo. Sí, está bien. A mí dame una película de amor. Bueno, te doy, toma. Gracias. Te doy. ¿Qué pasó que te encabitaste? En un momento te encabitaste. Se encabitó. ¿Qué película de amor? ¿Qué película? Ah, la comedia romántica. Woody Allen, ¿sabes cómo está en este momento? Está pateando una pared. ¿Cómo me haces todo? No, Woody Allen, comedias románticas. A esta altura, ¿hoy qué día es? 15 de mayo. ¿25 de mayo? Sobrevaluado. ¿Quién? Woody Allen. No, A Roma con Amor es la peor película que hizo. Al borde de la indignación. No, para mí no tanto. Poco pelo, es malísima. Perdón, no, Melinda y Melinda es malísima. Es malísima. No la vi, Melinda. Y Radio, gran película. Gran película. Sí, ah, bueno, John Malkovich, gran película. No es de Woody Allen, pero está bien. Gran película. Querida encoger a los niños, gran película. A mí, Malkovich me gustó, por ejemplo. A mí también, pero es la menos Woody Allen. Mejor de las últimas que por eso. Sí. Sí. En Nueva York, que es lo menos Estados Unidos, te dicen. Igual. Y Cassandra Dream también. No es de Nueva York. Es de Londres. No, y él cobra full la guita y los actores cobran por dos mangos. Déjate hinchar la pelota, Woody Allen. Vicky y Cristina Barcelona me gustó. A mí también. Me gustó. A mí me gustó la española. Match Point, la de Inglaterra, nos gustó. Sí, también. Medianoche en París me gustó. Tres. 7 puntos. Tres. Después de ir a Roma, la peor. Y ahora viene Me Cago en Buenos Aires. Le hizo una chica, le hizo un pibe a la China para ir teniendo ahí. Habla que no se entiende. Un pibe a la China, habla bien. ¿A qué actor convocaría aquí? ¿Aquí? Woody Allen. ¿Y alguno que acepte trabajar por el mínimo? Amigo, ahora nos mataste. Francela. Miglioranza. No, Darín. Miglioranza lo voy a sacar de mi WhatsApp porque ya lo tengo. A Darín. A Darín puede ser, tranquilamente. Es que me parece que no llamaría a esos. No, no. Para mí no. Para mí Enrique Pino. No llamaría una actor a Darín y te le clava el ángulo. No llamo una actor. Al hermano de Mariano Martínez. A Peto puede que lo llame. A Peto lo llamaría. Para ser de él. Para ser de Woody Allen. Física total. Porque viste que pone siempre a alguien que hace los personajes que él hubiera hecho. Sí, pero no está tan bueno eso. No. Porque quieren actuar como él. Exacto. Sí. Al que le salió más o menos bien fue Owen Wilson. Seba, a vos te convoca. Te llama a una reunión y te dice que hay muy poco. No, no, yo te voy a ir a representar. Si haces reunión. No, me llama y digo, tenés que llamar a Cabito. Perfecto. Y te dice. Todo bien, a mí me hablaron de One Ranch, que es muy bueno. Me dijeron que el teatro es genial. No, pero el número uno de la comedia. Yo tengo el mínimo de actores, el bolo. Andá a filmar Uruguay, te digo. ¿Y cómo le decís a Seba? A Seba, ¿cómo fue la reunión? No arregles. Era el sueño de mi vida. Era el sueño de tu vida, pero no te valoraban lo que vos vales. ¿Y ahora qué tengo? Nada, ya vamos a comer algo. Bueno, vamos. Cabo está ya en un buen lugar para comer. No es tanto problema. Larry David también hizo una película con Woody Allen que me gustó. A mí no me gusta. No me encantó nada. A mí porque me gusta mucho Larry David. Larry David no me gusta, que siempre está enojado. Parece que está enojado. Sí. Pero no está enojado. Igual. ¿Quién está enojado? ¿Quién? Decirle, ahora yo. Hay que decir, estás al aire. No me ocurrió nadie. Sí, pero bueno, decirlo, la vida, hablábamos de ese, bueno, mientras ustedes están con los celulares, ¿no? Y nosotros la remamos. La remamos. Si estamos en una transición, ¿con dos que están hablando por teléfono? Para nada. Vamos, arrancó el segundo tiempo, San Lorenzo 0, Morón 0. Julieta Pink le va a dar todas las informaciones. No, para nada. Vamos. Solo si Dios quiere. Que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Ah, hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro y un bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Y señores, estamos para arrancar un nuevo metro y medio. Como no puede ser de otra manera, estamos para arrancar un nuevo metro y medio después de un día agitadísimo, un miércoles de mayo, sí. De 15 de mayo de 2013, ¿no es cierto? Es cierto, 15 de mayo. Estamos a mitad de mes. Ajá. Se vino el frío, todo lo que hay que decir. La nota en el noticiero con la locutora que dice, y el frío se hizo esperar, pero, y muestra a la gente con chifletes. Y van a en la encuesta. Esquina. ¿Cómo combate el frío, señora? Y ahora un mate cocido, apenas llego a casa y... Fideos. Lo importante es que los porteños no pierden el humor. Claro. Y muestra una imagen de uno muy abrigado y tampoco el amor. Y muestra una pareja abrazada. Qué lindo, pero está para que venga el bondi rápido. ¿Y en qué momento llegaremos a que el noticiero va a decir, y tampoco... pierden el amor y muestran dos hombres abrazándose o dos mujeres, por ejemplo? Y faltan 10 años. Un poquito menos. 5 años. 7 años. Depende también mucho de cuánto más se empiecen a besar los hombres en la calle. Claro, también el tabú es personal. Ves más heterosexuales besándose que homosexuales. Sí, tampoco veo tanta gente besándose en la calle. Por eso, pero de los que ves, podemos decir que hay un 90-10. Sí, tampoco veo tanta gente besándose en la calle. Está bien. ¿Estás repitiendo lo que te dijiste recién? Sí, porque no veo tanta gente besándose en la calle. Claro, pero quiero decir, de lo que ves, hay un 80-85 que es heterosexual. Puede ser. Pero las parejas homosexuales también se van a empezar a animar a besarse más. Vas a ver más por la calle. Así que bésense más, chicas. A besarse más, como decía Roberto Galán. Don Roberto Galán. Julietita Luciana Pink, ¿a qué hora te despertaste? Hoy, 10:30. 10:30, no te puedo creer. Sí, y pensé en vos. Claro. Dije, uy, seguro que ahora se habrá levantado. Yo estaba entrenando a esa hora. Yo me levanté, me hice unos mates. 10:30 te despertaste. Pan casero. Sí. Hoy te escribí a las 11 más o menos. Bueno, 11 estaba y ahí, estaba desayunando. Estaba despertando, mirá vos. Sí. ¿Vos a qué hora te despertaste? Bueno, me despierta mi mujer con el bebé en brazos, llorando. Sí. Dice, ay, ¿lo tenés un poco? Y yo digo, sí, teniendo en cuenta que ella se levanta más temprano. Digo, dale, seguí durmiendo. Ella se tiene que despertar más. ¿Qué hora esto? No sabía yo qué hora era. Ah, bien. Yo no sabía. Pero decía, pero como dormí bien, estoy bien. Como se viene despertando, 6:30, 7:20, sí. Dije, debe ser esa hora. Dalia se despierta 7:15, 7:30, digo, lo tengo. Que duerma su recta final, que la duerma. Bueno, agarro el pibito, me voy al sillón. lo siento a mi lado, nos sentamos los dos. Él me hace así con la mano, me toca la cara, me pega en la pierna. Es un momento muy lindo de padre e hijo. Sí, un poquito más tarde estaría bien, pero es lindo. Sí. Pero dije, bueno, son 7:45, digo, hago no eso. No es tan tarde. Pongo la tele, el noticiero, digo, a ver temperatura, que hablan tanto del frío. Recibimos a los de las 7:30, bienvenidos. 3:45 de la mañana. ¡No! 2:45, dije, pará. ¡No puede ser! Puse mis manos sobre mis ojos, los refregué. ¿Y lo miraste al pibito? Sí, lo miré. A ver qué... Primero dije, mirá qué pícara mi mujer, que no me advirtió el horario. Claro. Punto uno. Aprovechó tu tontera. Sí, y punto dos, miré al pibe a ver cuán abiertos tenía los ojos. Sí. Y eran dos, era un 2 de oro, en ¿qué realidad le pasa? Y no lo sé. Porque no estaba llorando mucho. Nada, ¿sí? Nada. Estaba como para arrancar. Despierta. Entonces me mira, se ríe un poco. Yo, no te rías, pendejo. No te rías. No hay nada para reírse a esta hora. No te rías. ¿Y él qué hace después? ¿Duerme durante el día? No. Entonces en un momento, 3:15 se durmió. Digamos, estuvo media hora durmiendo. Que es bastante. Sí. Media hora despierto hasta dormirse, perdón. Y yo estoy ahí medio cabeceando. Y cuando se durmió, yo lo abrazo. Sí. Me he sentado en el sillón. Él se duerme. Y ahí tengo que tomar una decisión política importantísima. Sacar la mano. ¿Qué es? Sacar la mano y no despertarlo ahí. Es, lo dejo en la cuna. Sí. Lo dejo en la practicuna. ¿Qué diferencia hay? Practicuna en el living, cuna en la pieza. Digo, no, en una época, en la cuna se despertaba, en la practicuna no. No me preguntes lógica, pero era así. Sí. Entonces yo respetaba eso. Sí. Digo, ¿dónde lo duermo? ¿Lo llevo conmigo? Si lo llevo conmigo, yo me tengo que ir a dormir al sillón. Sí. Si lo llevo a mi cama, sí, no puedo dormir porque respira. Claro, ¿viste? Sí, suelen respirar. Sí, todas las personas. ¿Cómo lo levanto? El menor ruido posible del mundo. ¿Y qué decisión tomaste? Lo llevé a su pieza y se la bancó ahí. Bien. A las 7, ponele. Bien. Bien, muy bien. Así que... ¿Y ahí te volviste a levantar a las 7? Sí. Ah. ¿Y entrenaste? Y entrené, sí. Ya. Muy bien. No sientas, brindé. No, sí, siento culpa. No tenés que sentir. No pasa nada, está bien. Nadie me obliga, sí, un poco me obliga. Mi mujer me obligó a despertarte, me dijo. Sí. Bueno, justamente hoy que es el Día de la Familia. Hoy es el Día de la Familia. Sí, Día Internacional de la Familia, rarísimo. Mira. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día Internacional de la Familia. Sí. Y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Mirá vos. Siempre nos enseñaban esas cosas. En el colegio había Día del Padre y ajá, Día de la Familia, por si alguno no tenía mamá. ¿Y si alguno no tenía papá? ¿Y nunca lo preguntaste? No, ahora tengo la duda. ¿De verdad me estás hablando? Sí, y yo el Día de la Familia actué. Para todas las familias. ¿Qué hacías? De Rata Blanca. Ah, yo era Barilari. Barilari. Sí. Bueno, ¿no te conté algo? ¿Qué? Berdicheschi, nuestro diseñador, es hermano del Berdicheschi de Rata Blanca. ¿De Giardino, no? No, si no se llamaría Giardino. ¡Pará! Por favor. ¡Pará un poco! De Sergio Berdicheschi. De Barilari tampoco. No lo conozco, de Berdicheschi. Se ve que no leía los libritos de los discos. No, nene, yo tenía en el cassette, me grabé 2 temas de la radio. Ah, no tenía el cassette de Rata Blanca. Razón. Bueno, toca este fin de semana, Rata, si lo querés. Dale. En el Malvinas Argentinas, en el estadio de Argentinos Juniors. Perfecto. Ahí está, Rata. Claro, que la viola de Giardino. Qué pelo, Giardino, qué pelo, Antes del alisado definitivo, de la del baño de queratina y todo, el chabón ya tenía su regia cortina. Ajá. Qué bárbaro. Qué chingido, es una especie de rock chingido sinfónico, ¿no? Un poco. Pero no, los virtuosos de la guitarra después de un rato te torran, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo puedes escuchar un solo de una guitarra? En los recitales... Cuando te hacen solo de batería. Listo. 15 segundos. Sí, le tenés que dar un rato. Pero en los recitales Walter se mandaba. Se mandaba. Y además era líder sin ser cantante. Lo que para el público es fuerte, para mí es fuerte. ¿Otros líderes sin ser cantantes? El de los ratones que tocaba en la batería. No. Cantaba. Ah, super ratones. Super ratones. Ah, sí. Juan era el líder de los ratones. Sí. Era cantante. Era cantante. Tampoco me cae bien que el baterista cante. No me parece armónico. No me parece natural que el baterista cante, con respecto a Leandro Aspis. ¿Ever Viana era baterista y cantaba? No, Ever Viana tocaba la guitarra. Ah, ok. El que... ¡Ay, qué boludo! Peter Gabriel en Genesis. Sí. Ahí está. Phil Collins. Phil Collins, perdón. Phil Collins. Sí. Bueno, ay, no me acuerdo más. Ahora es momento que empiezan a llegar los tweets y todo eso. Bueno, Día de la Familia. Día de la Familia. quiero hablar con gente de familias raras. ¿Qué es una familia rara? ¿Qué es una familia rara? Una familia rara es, mi mamá tiene 20 años, mi papá 94, por bien. Ejemplo. Vivo con 11 hermanos, pero son medio hermanos. Sí, por ejemplo. Familia rara es que nos tiene que costar entender cómo es esa familia. Que tenemos que decir, pará. Tu hermano es hijo de tu papá. Familia rara es, me armé una familia yo, por ejemplo. Bien. Es decir, no encajaba con mi familia de sangre. Y ahora estoy con una mujer, tengo dos amigos acá, ellos para mí son sí. mi familia, por ejemplo. Sí. En realidad, si vos sentís que tenés una familia rara, te escuchamos. Nos lo contás. Ahora. Tal vez nos llama uno y nos dice, yo tengo una familia que parece normal, padre, madre, hijo, hija. Pero es rara por este motivo. Perfecto. Por ejemplo, los sábados no habla nadie. Ponele, ¿no? Familia sí, rara. En mi familia solo se come atún. A la mañana, a la noche, en desayuno. Eso es raro. Sí. Ahora, mis sí. papás están separados de que nací y no es más raro. Ya no es tan raro. Porque para concebir ajá. tuvieron que estar juntos, nada más. Angus Young, AC/DC, era líder sin ser cantante. Muy bien, gracias al público. Sabri nos dice que nosotros somos una familia rara. Sin duda. Sí. Sin duda. Está bien. Mirá los hijos que tuve. Sí, Araduque es mío. Araduque es tuyo solo. Lo sí. trajiste de un kibutz. Sí, Reich es tuyo. Es mío. Reich es tuyo solo. Reich es mío solo. ¿Denise? ¿Es mía? Denise es de los dos. Es de los dos. Fue concebida con amor. Sí. Y Denise fue buscada. Sí. Fue buscada. Y salió Leo más y parecida Nachi. A mí, Denise, sí. igual. Sí. ¿Lady y Nachi? Leo y Leandro y Nacho. Son no, vecinos. Nacho es un amigo de Leandro que nos lo quedamos. Sí. Y Leandro es de los dos también. Sí. Nos separamos un rato. Sí. Yo tuve a Araduc y vos a Reich. Sí. Y dijimos, juntémonos. Juntémonos ¿verdad? Y tuvimos a Denis. No sé, no. Y Pablo es mi hermano. Y Pablo es Peto hermano. También. Sí. ¿Y los demás? Y el arquitecto es el que viene a cambiar el dispenser. Sí. Berco es. No, Berco es un primo lejano. Berco. Es un primo lejano. Se iba a poner algo sí. más polémico, a Berco. ¿Cómo qué? Como que venía a traer algo. No. Para nada. Dudosa. No. El Arqui vive afuera y viene cada tanto es como a visitarnos. Madeline Lanús. Sí. El Arqui. Bien. Y Peto nos asusta que mira a Denis con cariño. Como que. No entiendo bien el paréntesis. Vos a veces me haces comentar. Me decís, sí. che, tu hermano lo ve. Yo te digo, no. Sí. No, Julieta. Falta no. una silla y dice, se sienta upa, no importa. Sí. No, ya conseguimos no. banqueta. Okay. Gente rara. Gente rara. Y acá tenemos familias de ficción. Mm. Bueno, El Padrino, obviamente que no la viste porque te haces la canchera. No pintó. No te respetaría si lo tuviera de ringtone, esta música. Que no sé poner ringtone, ¿no? Ah, por eso sí te respeto. Y eso que lo inventaste. La idea del ringtone fue ¿en qué año lo inventaste? 95. ¿Qué dijiste con los rulos? El teléfono no tiene que sonar más ring. Debería haber música, cosas divertidas. Tu tema favorito. Y algún genio de la tecnología lo escuchó y se hizo millonario con eso. ¿Y por qué? ¿No lo patentaste? No. El creador de Facebook tiene 29 años. Es una oferta que no podrás rechazar. ¿No te emociona? No la vi. Bien. Familias raras de ficción. Familias raras. No, familia. Los Locos Adams. Que la va a hacer el Puma Goiti con Julieta Díaz ahora. Los Divino. Locos Adams. Sí. Están los excéntricos Telemans. Que lo va a hacer Ernesto. Son de 10. Son de 10. Los Fockers. Derecho de familia. Fue una película de Burman. Grande pa. No te conté algo del otro día. Uy, pará de sacarte los auriculares. No sí. te conté algo. ¿Qué? ¿Vale el me encontré con un famoso en la calle y te digo cuál es ese famoso o lo tenés que adivinar? No, me aburro. Te cuento directamente. Sí, contalo directo. El otro día cuando cumplí años mi suegro, lo hicieron en el Zoom de un edificio. Bueno, qué raro eso. Eso es raro. No era de nadie el edificio, un edificio. Se lo prestaron y lo hicieron ahí. Sí. Bien. Entonces yo dejé el auto en la esquina y dije que entras a un lugar y te dicen, ¿dónde lo dejaste? Como no hay tema de conversación. Sí. ¿Qué tráfico? ¿Dónde? Lo dejé acá en la esquina. No se puede. Oh, y empiezan todos. Se puede. Y digo, va, me voy el... a buscarlo. Sí, y ya pasaba menos tiempo del cumpleaños de tu suegro. Bueno, eso es algo feo que estás diciendo. Dale. Lo pensé también. Sí. ¿Querés que te acompañe? No, voy solo. Bien, y a la vuelta vengo caminando. ¿Te lo conté fuera de aire o no? No, abuelo. Dale. A la vuelta me dicen, hey, Weinreich. Levanto la cabeza. ¿Quién era? ¿Qué hora era? Domingo 6 de la tarde, ponele. ¿Quién era? ¿Un actor? No. Te dije que no me gusta adivinar. Lo juguemos un poco. Hacé 5 preguntas y te digo. ¿Actor? No. ¿Cantante? Es alguien que admiro mucho. ¿Futbolista? No. Dale. ¿Cantante? No. Ya pasaron 3 preguntas. Sí. ¿Está en la tele ahora? No. No da la cara. ¿Es un trabajo. ¿Alguien de radio? No. Sí, ya pasaron 5. Damián Cifrón. Damián Cifrón. Sí. ¿Cómo? Y justo el sábado había leído una nota que le hicieron en La Nación que me pareció muy interesante. Está terminando su nueva película, muy ansioso por verla. Y ¿con quién es la película? La película, bueno, tiene un elencazo. Darín Sbaraglia, Julieta Silverberg, y ahora justo Oscar Martínez. Tiene una selección, sí. Bueno. ¿Y no le hice las preguntas que le quería hacer? Porque en la nota, en La Nación, él cuenta que se tomó un tiempo, y vaya que se tomó un tiempo para volver a filmar, y se fue a lugares raros a pensar el sentido de la vida. Inspiración, dice, y los hijos, todo. Pará, bueno, qué sé yo. Lo más preocupante, dijo que encontré las respuestas. El periodista no se lo repregunta en la nota. No. Yo leí al diario como diciendo, ¿y qué? Estoy leyendo La Nación, que es así de grande. Repreguntale esto, ¿para qué tenés tanto espacio? ¿Tenés lugar? Y bueno, me lo encuentro en la calle, ¿se lo pregunto? No. Un pelotudo. No, no te digas. Le dije, tenés que venir a la radio, le dije. ¿Y? ¿Vino? No. No, me dijo, me prometió que iba a venir. Así que con esto lo comprometo. ¿Sabés lo que dijo? Me encontré con OneRay y le prometí que iba a la radio. Qué iluso. Y hoy me encontré con otro famoso. Pero hablamos de familias raras en el 4010-7267. ¿Qué famoso? Haceme 5 preguntas y te digo. ¿Es famosísimo? ¿Eh? ¿Famosísimo? Sí. Famosísimo. ¿Está en la tele ahora? No. ¿Estuvo? Sí. ¿Es Cabezón? Sí. ¿Cuervo? Sí. ¿Y Botón? Sí. ¿Encontraste con Tinelli? Sí. ¿Y de qué hablamos? ¿Para vos de qué hablé? ¿Dije volvés a la tele? No, hablaron del Papa o de San Lorenzo. ¿Del Papa? Sí. No, hablamos de Atlanta y de San Lorenzo. Qué fácil que es hablar entre varones. ¿Viste? ¿Eh? Qué fácil que es encontrar un tema. Sacá eso. ¿De qué hablabas con Tinelli? Che, ¿cuándo volvés? No le iba a preguntar. ¿Reemplazaste a Ginsburg? No, la charla era. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí. No hablas. Bueno, qué sé yo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos bien? No. Bien. Hablamos de que ahora juega San Lorenzo con Morón y esas cosas. Como anda el bohemio y. No, qué bien. Familias raras en el 4010-7267, señoras y señores. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Nelson habla. Nelson, primero tenés que pasar por un filtro que estamos haciendo que sirve mucho. Sí. ¿De dónde sos? De San Miguel, de Yavista. De San Miguel. ¿Te tomaste el 740 alguna vez? Sí. ¿Sos de San Miguel? Como paso por la esquina de mi casa. ¿Sos de San Miguel? Sí. ¿Te tomaste el Urquiza y te bajaste en Lemos alguna vez? Sí, también. ¿Sos de San Miguel? ¿Fuiste a Maccabi? Sí, también. ¿Sos de San Miguel? ¿Lo viste a Rico por la calle? Sí, venía a tomar enfrente de mi casa mate con mi vecina. ¿Sos de San Miguel? Y andá con cuidado. ¿Cómo te llamas, amigo? Nelson. Con Z. ¿De dónde sos? ¿Por qué? ¿Por qué con Z? Dale. Bueno, ahí, bueno, primero cuento lo primero entonces. Claro, acá viene la familia rara. Adelante, Nelson. Bueno, primero, mi viejo y hijo único, va a anotarme al registro civil, contento, feliz, la atiende la chica de entrada. Buenos días. ¿Vengo de traer a mi hijo? Sí, cómo no. ¿El nombre? Nelson Alberto. Perfecto. Qué feo, Nelson Alberto, ¿eh? Sí. Mucho no te quería. Muchísimo. Alberto es segundo nombre del padre, ¿no? Obviamente, como tu hijo mayor. Nelson con Z, ¿no? Le dice la chica. Y mi viejo, entrando en chiste, jajaja, ja, ja. Sí, por supuesto. No, con eso no se jode. ¿Cómo se llama tu viejo? Mi viejo se llama Ramón. Ramón con J se llama. Moncho. Y vos toda tu vida aclarando que vas con Z. Tal cual, y encima, bueno, el tema es cuando llegó a la clínica. Llegué a la clínica, mi vieja obviamente vi el documento. El primer gordo con chorizo. Claro, le dijo, sos boludo, Ramón. Con vos, cuando muestra el documento, lo mira. Mi viejo siempre cuenta lo mismo, lo mira y le dice, ¿qué hiciste? ¿Lo anoté? Nada, lo anoté, es Nelson con Nelson, el nombre que dijimos. Pero tiene Z. ¿Cómo que tiene Z? Igual él le cuente y mi vieja lo quería matar. Pero no, claro. ¿No existe el liquid paper? Sí, igual para mí eso no te hace familia rara, ¿eh? No, igual eso no es, ¿eh? Contanos ahora la rareza de la familia, Nelson. Bueno, justamente desde mi viejo. Mi viejo actualmente tiene 36 hermanos. Pensé que ibas a... 36 hermanos. No puede ser. 37 hace 3 años apareció uno más. ¿Y tiene 36 o 37? 37 en realidad. ¿Y por qué no dijiste 36? Claro, porque en realidad el tema era contar el último. A ver, mi abuelo tuvo 3 mujeres a la vez. Sí, comisario de pueblo. ¿Tiene comisario de pueblo? Es espectacular. ¿De qué pueblo? Corrientes, esquina. Esquina, mi papá, Pescal. ¿De dónde era? De Don Diego. Exactamente. ¿Lo conoce a Don Diego? Sí, sí, sí. Es de esquina, entonces. De esquina. Sí, sí, sí. Mi abuelo tiene 96 años, hace dos días cumplió. Mirá vos, no. Ya es raro todo esto. Sí, bueno, mi abuelo entonces era comisario de pueblo. Pará. Tu abuelo, comisario de... Grabanos un separador. Me llamo Nelson, con Z. Mi abuelo tiene 96 años, era comisario de pueblo. Estuvo con tres mujeres a la vez, tuvo 37 hijos y escucho metro y medio. Dale. Repetímelo una vez más. No, dale, es tu vida. Vida. No, es, no tu es mi vida, es la tuya. Es tu vida. Es la tuya. Es la tuya, okay. Dale. Dale, Nelson. Bueno, ahí vamos. Hola, mi nombre es Nelson Conceta, mi abuelo tiene 96 años, tuvo tres mujeres, tiene 37 hijos y escucho metro y medio. Te faltó decir que era comisario de pueblo, pero bueno, va. Bueno, ¿y? Bueno, entonces, tenía tres mujeres a la vez, una mujer en el pueblo, una mujer en el campo y otra mujer en otra ciudad, que es Goya, la siguiente. Ajá, ¿las mujeres sabían eso o no? Sí, sí, claro, cada uno sabía que tenía, digamos, una contraria o una pareja en otro lado. Ajá. Y hace más o menos 3 años, mi abuelo y mi abuela estaban tomando mate. Pará, ¿tu abuela paterna y materna? Claro, sí, sí, mi abuela materna. Uh-huh. Perdón, mi abuela paterna con mi abuelo. Qué bueno, ¿sí?, tener abuelas. Sí. Se quedó con mi abuelo y se casaron hace 5 años más o menos. Bueno, estaban tomando mate y de repente cayó un señor en un auto golpeando la mano y diciendo que buscaba, bueno, a mi abuelo. Mi abuela sale y le dice, sí, acá vive. Bueno, él es mi papá. No, basta, sí, le dijo, la verdad es... ¿Cómo que es tu papá? Bueno, lo hizo basta, pasar. Oh, pasa, uno más, sí, que... historia. Y era el hijo de una de las empleadas de mi abuelo viviendo en el pueblo. Ah, oh, tu abuelo era un... sí. La flor. ¿Se entiende? Sí. Así que bueno, 37... El tema es cuando nos juntamos los primos. Ese es el tema. ¿Cuántos primos son? Y mira, de primas tengo más o menos 18. Uh-huh. Primas. Y ¿cuántas buenas? Somos 9. O sea que, imagínate, a su vez, por ahí ya hay primos grandes que ya tienen hijos. Así que somos una banda, cuando nos juntamos, claro, es impresionante la cantidad que somos. ¿Nunca le preguntaste a tu abuelo qué onda la profilaxis? No, un genio mi abuelo. No, es un genio, pero te quiere decir, cuando él se pone a contar, se cae de risa. Está bien, pero te hice otra pregunta yo. Sí. ¿Y cómo hacía? Yo hoy me tuve que despertar, lo contaba, a las 3 de la mañana, no, por un pibe. Le fueron cayendo, no es que los, claro, crió, por eso te digo. Exactamente. Eso no es tener hijos. Tener un hijo no es decir tengo un hijo. No. ¿Verdad? Nelson, sin repetir y sin soplar, a ver, los nombres de tus tíos, de los, ¿sí?, 37. Vamos. Dale. Demetrio, Juan, Antonio, Miguel Ángel. Ya está, perdiste, Nelson. Aparte de gracias, pero la tuya es una familia rara. Hasta luego, hermano. Muy buen primer caso, ¿eh? Muy buen primer caso. Enojo con ese abuelo. Los Campanelli, los Benvenuto, la familia Falcón, sí, los Simpson, los Rizzuti, que no sé quiénes son los Rizzuti, una serie los web. Los Benvenuto. Sí. Los Rianti. Después, familia famosa de la Argentina. Los Maradona, la familia Mirta Legrand. Los Pimpinela. Los Macri. Sí. Obviamente todas las familias que tienen que ver con el poder. Ahora los Kirchner, los Menem. Bueno, Perón no tuvo gran familia. No, por ejemplo, los de la Rúa. Tampoco es una... Sí, pero uno, no, sí, son familias conocidas, ¿no? Familias con las que crecimos, en paralelo casi te diría. Sí. Familias raras, queremos escuchar familias raras en Metro y Medio, porque hoy es el día de la familia en el mundo. Dicen que la familia de Empanada Jiménez no es normal. No es normal. No es normal. Cierto, no es normal. Pobre Baigorria. 4010-7267. Sí. Está bien lo que dicen acá con respecto a Martín Reich. ¿Qué dicen? De la familia de Metro y Medio, que nosotros decimos que es mi hijo. Es mi hijo Martín Reich. Ah, es tuyo. Acá dicen que es huérfano de Peña. Tal vez vos lo pudiste con Peña, Martín. Puede ser. Sí. No. Es medio raro porque yo trabajé con Peña, la verdad. Sí, no. Es mío, es hijo mío y no sé con quién. Estaba muy borracho. Bien. Sirve. Hay que buscar un parecido a Reich. Claro, puede ser Lamens. Puede ser 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y... acá. Yo ando... normal. No, pará. Ando bien hoy. La yo verdad que ando bien. Me divierte bien mucho esta apertura. Ando bien. Te escucho. Bueno, antes que nada, bueno, Pablito no está, ¿no? Pero los fui a ver en el teatro y la verdad se comen... El escenario es increíble lo que hacen. Bueno, está hablando de Más Canchero, del Paseo de la Plaza. La sala de Pablo Neruda, viernes y sábado, en el Paseo de la Plaza. Pensé que era un grupo, no sé, de gente laburando y son ellos cuatro, nada más. Y es gente laburando. Bueno, es gente laburando eso. Bueno, sí, pero me imaginaba una como una superproducción por todo lo que se veía y después cuando se mostraban... Ah, ya entiendo. Hay que ver la obra para entender lo que dice nuestro amigo. No, yo la vi, no entiendo lo que está diciendo, mi bueno, amigo. Bueno, hay que estar un poco más atento, ver la obra y entender lo que dice nuestro amigo. Bueno. Yo entiendo lo que decís, amigo, no, pero sí. Yo no. Sí, además, mi hermano, que tiene bigote, que fue el fin de semana... ¿Podemos decir el Twitter ahora de lo tu digo. Hermano? Se rió mucho con la obra, con más canchero, pero además quedó muy sorprendido por la propuesta colectiva. También. Se rió con bigote. Pero se rió. ¿Qué decía el Twitter de tu hermano? Arroba Raúl Wa, con W. Arroba Raúl WA, escríbanle. Raúl, sos un tipo joven, sácate el bigote. Dale, copate. Hashtag sí. Sacate el bigote, Raúl. Bien, ¿cómo te llamas, amigo? Bueno, yo soy Charlie. Charlie, ¿de dónde sos? De Ramos Mejía. Ramos Mejía. Ramos Mejía, ¿conoces? ¿Sabés que Araceli es de Ramos? Sí, sí. Sos de Ramos Mejía. ¿Sabés que Ripoll es de Ramos Mejía? También, sí, sí. Sos de Ramos Mejía. ¿Sabés que el pelado de CQC ahora no? Ramos Mejía. ¿Es de Ramos Mejía? Sí, sí. Sos de Ramos Mejía. Mejía. ¿Sabías que el Beto Badía era de Ramos Mejía? No sabía. No sos de Ramos Mejía. No sos de Ramos Mejía. Charlie, ¿tu familia rara? Bueno, a ver, a estar atento. Yo hace unos 6 años, 7 años, tenía una novia, de la cual, bueno, nació mi hija, hermosísima y dulce, pero mi madre se puso de novia en ese momento con mi suegro, ¿no? Sí. Bueno, se juntaron, se fueron a vivir juntos. A todo esto yo me separo y mi ex se fue a vivir con su padre. Sí. O sea que en esa casa actualmente están viviendo mi madre con mi ex suegro o mi padrastro, como quieran decirlo. Y tu ex novia. Y mi hija y mi ex novia, o sea que mi hermanaza también podría ser. Claro. Espectacular. Sobrina o mi hija, no sé. Ah, es tu hija. Y es mi hija, obvio. Es tu hija. Eso es lo único claro, que es tu hija. Claro. Eso sí, eso es clarísimo. No, y tu mamá es tu mamá también. Obvio, también. Y lo bueno es que tu mamá es abuela de la nena de su hijastra. Claro, claro, tal cual. Claro. Re atenta estoy. Es su nuera y su hijastra. Claro. Muy bien. Eso es una familia rara, Charlie. Y es un tema, aparte de ahora que yo estoy, bueno, hija, y eso es como que... Pará, ¿y cómo te llevas con tu ex? La verdad que bien. Bien, bueno, por algo es mi ex, ¿no? Hay momentos así medios ásperos, pero básicamente no, excelente. Muy bien. Y es un tema las reuniones familiares, ¿viste? Cuando claro. Te citan, ¿viste? Que si, qué sé yo, compartir un asado, si está o no está mi ex, porque también, ¿viste? Como queda medio... ¿Y tu ex suegro te gusta como padrastro? Bueno. Sí, sí, la verdad que sí, buen tipo. ¿Y tu hija cuántos abriles tiene? Tiene 7. ¿Y qué entiende de todo esto? La verdad es que por lo de yo no le pregunto mucho, sabes quiénes son los abuelos, y a medida que vaya preguntando, se va dando. Te conviene que te pregunte quiénes son los reyes que los abuelos verdaderos, los padres, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es mucho más fácil. Además, yo me acuerdo mucho de Seba cuando habla de su hija y le hace las preguntas difíciles, cuando se dispersan, ¿viste? Los chicos... Te preguntan algo y después se dispersan y es lo mejor que te puede pasar. Muy bien. Charlie, te mando un abrazo fuerte, amigo. Otro para ustedes. Hasta la próxima, muy buen programa. No, que lo diga, Eso nos tienen que decir, es verdad. Bueno. Uno más. ¿Uno más? ¿Querés? Sí. Uno más, dale. 4010-7267, hablamos de familias raras en el Día Internacional de la Familia. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, familia rara, acá estoy. ¿Quién habla? ¿Cómo anda, querido? Gastón te habla, de Burlingame. De Burlingame. Gastón, ¿vos sabés que de Hurlingham es Divididos? Sí, ¿cómo que no? Son de Hurlingham. Del oeste. Del oeste, y no tenemos más nada, no sabemos mucho de Hurlingham. Bien. ¿Sabías que, Gastón, que se dice Hurlingham en realidad? Y claro, pero yo digo Hurlingham porque soy de la parte más a las afueras de Hurlingham. Más roots. Por no decir Morris. Ah, William Morris. William Morris. Pero no, igual sigue siendo Hurlingham. Mirá lo que dice la licenciada Mortadela. En el bondi me salió una risa bastante fuerte y el primer que estaba a mi lado me dijo, estás escuchando a Metro y Medio. ¡Ay! Licenciada Mortadela, anda y rompele la boca de un beso. Sí, partile la boca. Un lengüetazo. Sí, comele la boca. ¿Quién habla? Acá, Gastón. Gastón, sí, Gastón. ¿De dónde sos? Vecinos. ¿Cuál es tu familia rara, Gastón? Familia rara, bueno, ¿por dónde empiezo? Vamos por la parte paterna. A ver... Tengo 35 años, a punto de cumplir 35. Entonces tenés 34. Tengo 34, bueno. Por favor, Argentina, empecemos a no mentir los argentinos. Sí. Empecemos a no mentir. Decís, tengo 35, estoy a punto de cumplir 35, no, tenés 34, por estas cosas el país no sale adelante. Y hay muchos chicos escuchando que seguro se confunden. Entonces los pibes van a empezar a decir, tengo 10, ¿cuánto tenés? 11, no, tenés 34. Es verdad, tenés razón, perdón, discúlpenme. Bueno, está bien. Bueno, tengo 34 y mi hijo a mí me tuvo a los 60 años. Ajá. O sea, yo fui hijo de su tercer matrimonio. Sí. Y a los 75 años me dio dos hermanos mellizos. Oh, pincha pelota, tu vieja. Qué gana, ¿no? Aparte, bueno, es la parte triste que a los 3 meses los chicos, el chabón se fue, ¿viste? ¿Se fue? ¿Se fue del mundo o se escapó? No, se fue del mundo. Ah. Se gira. Claro. Pero bueno, y mi hermana mayor, la cual no conozco, tiene 89 años. No lo puedo creer. 89 tiene tu hermana mayor. Mi hermana mayor. Pero, la pero si tu papá tiene 75, tenía 75. No, pero mi hijo murió hace 20 años. Ah. Yo tenía 15 años cuando mi papá murió. No nos cierran los números, no, pero está no, bien, pero está él bien. Tiene todo claro. Sí. Tu hermana mayor tiene 89, vos 34, es espectacular eso. Un quilombo. Y después tengo una... Pero pará, ¿por muy qué? Bueno que en un cumpleaños te dicen, me dijo con tu hermana. Está sí, todo bien. ¿Está buena tu hermana? Sí. Traela, te dicen. Son medio guardabosque, vos no. Qué botón, es verdad, nunca la pensé por eso. Sí, tengo 70. No, muy pendejo para mi hermano. Y yo el otro día me acuerdo que lo escuchaba Matías. Sí. Guarda que Matías dice mucha mentira, ¿eh? Sí, bueno, otro más, pero. Sí. Dice que estaba desesperado porque iba a ser tío abuelo. ¿Matías va a ser tío abuelo? ¿No lo contó? Matías Marte va a ser tío abuelo. ¿Qué mira que no me parte de la mujer. Qué grave separador. Por parte de Nati, mira vos. A los 17 años. ¿De Matías? Abuelo. ¿Vos a los 17 fuiste abuelo? Claro. No. ¿Cómo fuiste abuelo a los 17? No puede ser. No, fui tío abuelo. Ah. Eso es tío abuelo cuando tu hermana es abuela, ¿entendés? Claro. Ah, y tu abuela y tu hermana tiene 89. Claro. Bueno, este es típico de la familia argentina. Pero pará, yo no entiendo. Pará, ¿por qué no querés? ¿Por qué no conocés a tu hermano 89? Andá y conocela que se te va a morir, boludo. No, que ya fue mi hermano y no, me dio cero bola. Ah, claro, dice. Bueno, pero por ahí me desconoce. Un hermano, pará, porque tengo un hermano de 65 años. ¿Entendés? Que es con el que más me dice. Me dice que no gané la historia. Regala la entrada. Es un genio, pará. Pará, vamos a repasar. Pará. ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Cuántos hermanos tenés? Pero pará, pero por parte... ¿Cuántos tenés, carajo? ¿Cuántos tenés? ¿Pero de sangre o por parte más? ¿Cuántos tenés? Es un número cualquiera. Ay, no puedo. ¿Hola? ¿Cuántos hermanos tenés? 7. Ah, no es tan graciosa la respuesta. No, y bueno, por eso trataba de estirarlo. Pará, decí los nombres y las edades de los 7. Vamos, la que tiene 89 no tengo, no sé el nombre. 5, Amanda con... Pará, ¿cómo no sabes cómo se llama la 89? Porque no la conozco, chabón. Mi hermano la fue a buscarla, la encontró y le dio bola. Pero yo no conozco a Alain Delon y sé que se llama Alain Delon. No, pero bueno, ahí está, esto de esposa. Uy. Bueno, tu hermana tiene 89. No sabes el nombre. ¿Sabes? Lali. Pará, ¿estás seguro que vive? Y mi hermano fue a hacerlo como hace como 5 años y vive. 5 años es un montón. Igual, ¿qué te importa si vive, no? Y la verdad que sí, qué sé yo. Bueno, esa es la 89. ¿Después cuál le sigue? Después viene José Luis. ¿Cuánto tiene? 65. Con ese te lleva bien. Con ese vamos a la cancha todos. A ver a quién. Y papá, compañero de emociones con vos, querido. ¿Son de Atlanta? Sí, ¿sabés que el camarón fue de Universo Güemes hoy? Ah, nos vi, el otro día me hicieron la nota de Universo. Sí, antes del partido. Uy, pegame, no me hagan más que no es cábala. Háganme después. No existen las cábalas, dijo Gambrulski. Qué barba. Sé qué va. Y así que con José siempre a veces me acompaña. Y después está Amanda de 62. Amanda de 62. ¿Está buena? Seguidito con José Luis. Sí. Es bueno. Atadable todavía. ¿Y qué más? Y después está Lalo de 40. Sí. Después está Mónica de 39. Ajá. y ahí aparece Gastoncito de 34. Claro, Gastoncito está para con Cris Morena, ir a hacer un Casi Ángeles, algo. Y después están los mellizos de 19. Ah, ya estaban peludos los mellizos. ¿Y los mellizos conocen a la de 89? No. No. No, ni en pedo. Ni claro, ni le digas a los mellizos. Ni le digas, porque te van a preguntar cómo se llama, mínimo. Se va a pensar que le estás mintiendo. Charlie, ¿y vos de dónde sos? De Burlingame. ¿Y por qué sos de Atlanta? Porque viví en el barrio cuando era chico. Ah, bueno. Qué bárbaro. Te quiero mucho, Charlie. Yo también. Gracias, papá. Te mando un abrazo, hermano. Me bautizaste con Charlie ahora. Hasta luego. ¿Qué, no te llamás Charlie? Gastón me llamaba. Bueno, Gastón. Ya está, te quedó no Charlie. No le des el suelo, Gastón. Que no se de goma. Por favor. Qué manera de reírse. Sí, nunca, no sé de qué nos reímos. La relajación de las cuerdas vocales me quedaron así. Así me quedaron. Ah. Ay, Dios mío, no puedo más. ¿Y nos vamos? Vámonos. Sí, ya pero está. Pero viene un invitado hoy. Hoy, gran invitado. Y lo dejamos solo. Que es de tu barrio. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez, porque son las 6 y monedas y empieza Metro y Medio. Si estoy sonriendo de solo escucharlo, Metro y Medio, quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 51 minutos en la República Argentina, 16 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga es como una hermana, se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que no va a ir al chino a comprar en Hawaianas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro. Gracias, y Medio, por aquí, siempre. Por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Algún día voy a ir al chino. Cuando cante, estaré escuchando Metro y Medio. Y antes, estaré esperando Metro y Medio. Lo siento en mi día. Y me hace feliz, lo voy a escuchar. All day, all day. Julieta sigue. Domino Dancing, el baile del dominó, Pet Shop Boys. Para abrir el Metro y Medio del día de hoy, hemos llorado de la risa. Como tantas veces en la apertura de Metro y Medio, explota la audiencia en arroba Metro Medio, compartan nuestras lágrimas de risa en el colectivo, en el trabajo, volviendo a casa con este frío, debutando el invierno en Buenos Aires, 16 la temperatura. Olé, es otoño todavía, ¿no es cierto? Pero ya parece invierno. Decía, arroba Metro Medio es nuestra cuenta de Twitter, 4010-7272, nuestra contestadora. Quiero agradecer unos libros. Sí, hazlo. Do it. Va a buscar la bolsa roja, la abre. Sí, y saco los libros. Lo que agarro, lo nombro. Quiero agradecer primero el libro de Julito Pan. Sí. Julio Pan, el peluquero emblema de Villa Crespo, acaba de escribir su libro, El Cra. Entre paréntesis, como tiene que ser. Así que la alegría de Julio Pan, que el otro día estuvo en Perros de la Calle, fue un momento espectacular. Épico. Entrañable. Julio, por si alguno no lo sabe, bueno, él es un personaje muy particular, muy especial, muy cariñoso. Su peluquería es todo un templo en Villa Crespo, es otro templo de Villa Crespo. Y Julio estuvo detenido por error, estuvo en la cárcel por error. Y en este libro cuenta todo lo que fue esa pesadilla. Lo cuenta en este libro. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Estuvo, creo que 40 días. Oh. 40 días. Comparás con la historia de otros y decir no es nada. Pero, justamente, 40 días. Así que el abrazo para él. Gracias por la dedicatoria, Julito. Escribí un prólogo, también lo hizo Peto. También escribió Cayeta y Martín Lieberman. Así que el abrazo para Julito Pan, que hoy lo presenta. Voy a tratar de pasar, aunque sea un ratito, lo presenta en la peluquería, en Julián Álvarez y Drago. En pleno Villa Crespo también, te llevé alguna vez ahí. Sí. Lo llevé a Pablo Fábregas ahí, lo llevé a Martín Reich ahí. Menos día... mujer que en Warnes había. Sí. No, van igual, las mujeres lo quieren, Julio es todo un. Sí, cuando fui yo, digo. Ese día justo no había mujeres. No, había niños. A ver, para todas las edades, todas las religiones, todo. Y para fin de año hace una choripañada. 24 y 31 de diciembre, pone parrillas en la calle, se corta Julián Álvarez. Y hay chorizo para todo el barrio, para todo el que se acerque. Espectacular. La verdad que ese es todo un momento popular de los que se viven. En los barrios. Sí, y cada vez menos. Sí. Y ahí se junta todo el barrio a comer chorizo. Sí. Y van los que menos tienen, los que más tienen. Todo eso es Julio Pan, que acaba de sacar su libro. Me llegó un libro que me interesa mucho leer, que es La pelota no entra por azar, Ferran Soriano, ideas de management desde el mundo del fútbol. Muy bien. Supongo que debe ser uno de los libros que menos te interesa a vos. Pero te puede servir para el futuro. Sí, por supuesto. ¿Qué sabes? ¿Qué te vas a dedicar? ¿Me gustaría que yo fuera dirigente de Atlanta? Para nada. No, para se le puede dar el huevo a Rondina. Pero el huevo es técnico. Y pero para que aplique. No, pero esto es más empresarial. Más marketing. Claro. Bueno, entonces no se lo des. Prestáselo, pero que te lo devuelva. Ahí está. Y bueno, recibí un lujo. Un lujazo. Lujo total de mi amigo, ya puedo decir, Lino Patalano. Lino Patalano, dueño del Teatro Maipo, entre otras cosas, manager de Leloutier, me acaba de mandar su libro Leloutier, las fotos de Gerardo Horowitz, comentado por los propios. Así que un libro de colección. Esos que están buenos tener en la biblioteca se vea el lomito. Y cada tanto vas y lo lees, toda la carrera de Leloutier, fotos en blanco y negro, divinas. No me acuerdo con quién hablaba el otro día. Creo que con Lino. Seguramente debe ser Leloutier un caso único en el mundo, ¿no? Tantos años. Un humor tan sutil, tan inteligente. Y universal, porque triunfan en todo el mundo. El año pasado, cuando estuve en España, que era el grupo Tricicle, que cantan, y hacen un cover de Leloutier. Sí. Hacen un sketch y ellos dicen, la grabación dice, de hecho la presenta Moonstock, en off, por supuesto. Y bueno, se vino el teatro abajo cuando nombraron el grupo. Así que muchas gracias por este libro. Y prepara el camisón, prepara Volta. Se viene, ¿sabes lo que se viene? ¿Qué se viene? Esto se viene. Este es el momento de la semana en el que más sufro. Cuando la veo entrar en bata, llevándose todo por delante. Eso para que no me mire a los ojos. ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Hola, señora gorda!

Ya salió Hola Argentina. Esta semana Cecilia Roth en una charla íntima se confiesa y asegura que le encantaría volver a enamorarse. Además, los looks más espectaculares en la gala del Met. Una cita con el glamour y la elegancia. Y el príncipe Harry de gira por Estados Unidos. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Mamá, tengo hambre. Cuando falta poco para la cena, todos en casa tienen hambre. Y la mejor forma de calmar el hambre es colocar agua caliente. Si pensaste en un jacuzzi burbujeante, te equivocaste. Estoy hablando de Norquick, que calma el hambre sin arruinar el apetito para la cena. Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. ¿Pero qué cara tiene? A ver, abra la boca grande y diga, ¿ah? ¿Tuvo algún problema recientemente? Ayer me forzaron la puerta del auto, me robaron el bolso, dos raquetas, llaves, anteojos, todo lo que tenía dentro. ¿Diga, ah, de vuelta? Lo que le pasa a tu auto, te pasa a vos. Por eso en Zurich Seguros, todos nuestros productos y servicios, incluso robo contenido, están pensados en vos y para vos. Llama a tu productor asesor o al 0810-333-6936. Zurich Seguros. Si lo pensás, nos elegís. Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, Cerrito 1010, Ciudad de Buenos Aires, CUI 30 5049 770. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. ¡Ay! ¡Ay, vienes, ella! ¡Olvídese de correr! ¡Ya es demasiado tarde! Ahora su mejor opción es quedarse callado y escuchar. Llega a 1.5 metros. ¡Gorda con helado! Una máquina perversa alimentada de zamballón y crema americana. ¡Gorda con helado! ¡Maldad de inteligencia! ¿Y los hombres? Los hombres quito la boca. Señoras y señores, entramos gracias a Volta al segmento Gorda con Helado. Yo tengo que decir todo eso. ¿Cómo? Gorda con Helado. Ah, lo dice eso. Usted, es cierto. Vamos de nuevo. Pero quería hoy cambiar un poco, modificar la rutina. No. Señoras y señores, como todos los miércoles a esta hora en este programa y en esta radio, gracias a Volta, le damos la bienvenida a... Gorda con Helado. ¿Cómo le va, Gorda? Muy bien. Bueno, le quiero contar que van a los penales. No me interesa. Bueno. Le quiero contar... Sí. Que vi una heladería cerrada hoy. Ajá. Y... En bueno, la avenida Federico Lacroze, okay. Y no voy a decir la coordenada. Los 8 grados. No tiene nada que ver. Bueno. No tiene absolutamente nada que ver. Porque no es que cuando hace 42 grados cierran las casas que venden estufas. Sí, cierran. No, porque también venden otra cosa. Ay, venden. Va, venden otra cosa. Entonces, la heladería que cierra, sí, que venda otra cosa. Ajá, entiendo. Así es que se quiere tomar el helado, lo puede hacer. Si vos entras a un lugar cuando hace frío, sí, te echa la calefacción que hay. Uh-huh. Estamos todos locos. Tiene razón, loco. Tiene razón. Hay consultas. Bueno, le quiero decir, Morón y San Lorenzo van a los penales, ¿verdad? No me interesa. Bueno, consulta, sí. Gorda. Sí. Tatiana. Ajá. Escribe, @ gorda con helado. Creo que mi novio me lee los mails. Ajá. Me dice. ¿Y? Esto está pasando mucho en esta época. Y sí. Tengo dos opciones. Una, que cambie la contraseña. ¿Otra? Esa sería la más fácil. Ajá. La otra, que se automande un mail, que en el subject, el asunto, el título, diga, ¿en serio me estás revisando los mails, Gil, o me estoy paranoiqueando al pedo? Lindo ese. Que ese solo diga el título. Entonces, si el pie lo lee, eso también lo recomiendo para botiquines. Bien, ¿y la tercera? Chito la boca, para botiquines. Eran dos opciones, dije. Ah, bueno, está bien. Los botiquines. Ajá. También, uno que hace... Revisa los botiquines ajenos. Sí. Poner un cartelito que diga, ¿qué buscas? Qué lindo eso. Entonces, cuando alguien, un vecino, un parientito va a hacer pis, abre el cajón para revisar qué tenés y dice, ¿Qué buscas? Pedíselo a la anfitriona. Me gusta, Gorda. Me gusta, bien. Está muy bien. Mariela dice, Gorda, no sé qué me pasa, lloro por todo, estoy insensible. ¿Qué hago? ¿Estás embarazada o sensible? No. O sensible o embarazada. Bueno. Gorda, soy Calu. Sí, Rivero. Quiero más a mi gorro de lana amarillo que a mi novio. Estas giladas no las pienso contestar. @ gorda con helado. Mucho varón me está escribiendo. ¿Y qué dicen? Algunos les escribo chito a la boca, otros les apocopo chitlbok. Ok, ¿por qué? Y que lo entiendan. La Gorda con Helado tiene su cuenta de Twitter privada. Todos los días le pueden escribir @ gorda con helado. Gorda, es personal, no es privada. Es privada. Gorda, sí. Soy Zoe. Zoe. ¿Da comerme a mi ex? Me pregunta. Sí, ¿no? Sí, depende de hace cuánto te separaste. Pero lo que yo digo es que se puede comer al ex, no hay que abusar. Pero esta semana, como las promociones de los bancos que tienen fecha, de tal fecha, esta semana, atención todas las gordas, se puede comer al ex desde hoy, 15 del 5, ¿hasta al cuándo? 22 del 5. ¿Por qué? Inclusive. ¿Por qué? No, no inclusive. Hasta el 22 del 5 no inclusive. ¿Por qué? Porque es lo que va a durar el frío intenso. Ah, entiendo. Después de eso, una ya puede sacarse un poco las capas y ir a la pesca de otra cosa. Vanessa dice, gorda, se volvieron todas locas en mi trabajo, traen comida para cuidarse. Sí, ignoralas, pero sabé que van a estar más buenas que vos. Lo que yo no entiendo es, en esta etapa que se están tapando todas, bajando de peso para que después no pasa nada, la celulitis no se va, van a hacer todas un escracho igual en septiembre. Bien. Relájate, gorda, me gusta un pibe, es raro, solamente usa pantalón chupín, no es buen partido. ¿Por qué? Y porque es raro, justamente. Bien. Solamente pantalón chupín, díganle no. Y si decimos díganle no, ¿qué? Digo el 3 de 5. Me encanta el 3 de 5, gorda. Me encanta el 3 de 5. Son ayudas, señales para todas las gordas que tienen novio, marido, chongo, lo que sea. Yo les doy 5 características. Si esos pibes tienen 3 de esas 5, chito la boca, tienen 3 de esas 5, no van. No van directamente, perfecto. Hoy mismo se los corta. No por más sirve. Que tengan reserva en restaurante. Entiendo, entiendo. Hoy no le dicen. 3 de 5, vamos. Si lo ves que se le complica para pelar un salamín, no va. Vos le das un salamín para una picada y no sabe bien sacarle el coso. Dice, ay, no puedo. Aunque no lo crea, eso chico lo hace hacer. Porque fui un gran comedor de salamín. Número 2. Número 2. Si se reconoce como un fan de los redonditos de ricota. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los redonditos de ricota ya no dice nadie. Ah, es Patricio los redondos. Al que le gustan los redondos. Los redondos. Tiene huevos, le gustan los redondos. Perfecto. No es fan de los redonditos, ¿me explico? Perfecto. Si pregunta, tres. Sí. Si pregunta dónde está algo antes de buscarlo a la redonda, no, la mínima pero redonda. Pero eso hacemos todos los hombres, ¿verdad? Todos los la hombres. Boca. ¿No viste mi canillé? Están bueno, al lado tuyo. Pero todos somos al así. Al lado ¿verdad? Tuyo. Cuatro. No va. Cuatro. Si anda con alcohol en gel encima. Afuera. Ni, ni guantera. Nada. Ni morral. Ahí coincido, gorda. Afuera. Vas a comer y te dice, te pongo un poquito. Afuera. No va. No va. Cinco. Última, cinco. Ay, cómo nos reí. Si nunca lo escuchaste putear en el tránsito. No va. Por más que le digas pará, aflojá. Pero si nunca lo escuchaste, no, no es hombre. Muy bien. Como resumen de la semana. En un rato, ahora vamos a ir al resumen. En un rato, en el 4010-7267, atendemos a las gordas hoy. ¿Qué adivina hoy, gorda? Dime qué gustos pides y te diré en qué dos posibles cosas puedes llegar a reencarnar última semana. ¿Última semana? Últimas semanas, ¿eh? A pedido del público. 4010-7267 a pedido del público. La buena de la semana. ¿Quién es la buena de la semana? Wanda Nara. ¿Por qué? Porque mostró por Twitter la ropa carísima que le regaló su marido. Ajá. Que le dijo, andá a sacar la basura. Ella dijo, yo no voy. Andá a sacar la basura como un machista recalcitrante. Sí. Cuando fue a sacar la basura, al lado de la basura, de donde se tira la basura, estaban las bolsas de ropa. Y entonces, ella, el bueno es Maxi López. Quito la boca. Ella mostrándola por Twitter, haciendo a todas las gordas envidiosas. Pero si eso no le gusta a usted. Pero esta semana estuvo bien. Gusta. Despertando ira en otras féminas. Gorda, la mala de la semana. La mala de la semana, Vito Sarabia. Vito Sarabia, la novia de Vito Mouche. Se llama, Uruguaya. Uruguaya. Sí. No nos gusta con Pablo tener sexo virtual porque no, se lo pone incómodo la cámara. QMP. ¿Qué me importa, Vito? Bueno, pero tal vez le preguntaré. ¿Y para qué lee el reportaje? Declaración. ¿Para qué lee el reportaje? Consistente, Vito Sarabia. Gorda, el lindo de la semana nunca me lo gané. No. ¿Y a ver? Y el lindo de esta semana mide 2,05 metros. Chau. Así que no sos. Chau. Del potro fue al papa. ¿Y quién es el lindo, el papa o del potro? Del potro. Fue al papa y puso en el Twitter que estaba muy contento. Sí. Yo. Bueno. El feo de que la juegue semana. ¿Qué juega la Davis? ¿El feo de la semana? ¿Quién es? Jacobo Winograd. ¿Por qué, Chisito? Porque la empezó a bardear a Julieta Díaz. No te podés pelear con Julieta Díaz. ¿Por qué Díaz? Con Julieta Díaz. Porque parece que Julieta Díaz dijo que los programas de Chimento son una porquería. Sí. Y Jacobo dijo que no subestime a la gente. Que no sé qué se cree que es. Dale. Norma Leandro. Sí. Norma Leandro hay una sola, dijo Jacobo. Dale. Bien. La bancamos a Julieta Díaz. Abrimos supuesto. La línea, dale. 4010-7267, le decís a la gorda qué gustos pedís. Y la gorda te dice, ¿en qué dos posibles cosas puedes llegar a reencarnar si es que hay otra vida? 4010-7267. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Marina. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué te importa? Dulce de leche, bombón y Fruta del bosque. Clave lo del bombón, porque si no reencarnaba en otra cosa. Dijo leche, bombón, dulce de leche, bombón es otra ¿Y cosa. ¿Y en qué reencarna? En tacho, esos plateados con pedal. ¿Sí? Buen filtro de pileta, esos que flotan. Yo no entiendo esto, gorda. Hasta luego. 4010-7267, dile a la gorda de qué pides. Ella te dice en qué vas a reencarnar. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Juan Yamila. Yamila, ¿cuántos años tenés? 30. Pues no importa. ¿En qué pedís? Chocolate amargo. Y ah, me torro. ¿En cortacutículas vas a reencarnar o en molde sabarén para hacer flan? Hasta luego. Hola. 4010-7267, dile a la gorda, ¿qué pedís? Ella te dice en qué vas a reencarnar. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Verónica. Verónica, ¿cuántos años tenés? 27. ¿Qué te importa? ¿De qué gustos pedís? Zamballón y dulce de leche granizado. Zamballón y dulce de leche granizado. En prólogo del libro de cocina, puede que reencarnes. ¿En prólogo? O en lunar con pelo. Hasta luego, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Dile a la gorda, ¿de qué pides? Ella te va a decir, ¿en qué vas a reencarnar? Es muy sencillo, ¿eh? No entiendo el sistema igual, gorda. No, tiene que entender, este es un servicio para las gordas. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Carola. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué me importa? ¿De qué gusto pedís? Chocolate con almendra y mascarpone. Chocolate con almendra y mascarpone. En 200 gramos de mijo, alimento para pajaritos, ¿no? Claramente, bueno, una equipa. En una equipada. No puede que arrancarme. Y tal vez termine en mi cabeza. Adiós. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? María. ¿Cuántos años tenés, mentirosa? ¿Qué te importa? ¿Qué gusto pedís? Banana split y dulce de leche con almendras. ¿Dulce de leche? Con almendras. Pasaste el último test. Mirá vos, mintió con el hombre y pasa el test. Pasaste el último test. Muy bien. María, ¿cuántos años tenés? Ahora me importa. Ahora te importa 27. 27. ¿A qué te dedicas, María? Te trabajo en educación. ¿Sos docente? Sí. Bueno, vamos a ver si sos una gorda con helado o no. El primer test. Te define, María. ¿Sabés cómo termina el celular de Copani? No. No. ¿Viste que los europeos no tienen bidet? Sí. ¿Soñaste que volabas? Sí. ¿Y que abrías un tractor en Cabildo y Pampa? No. Sí. ¿Lo hiciste lo hiciste en una cabina de peaje? No. Sí. ¿Te gustan las alcaparras? No. Si fueras un canguro, ¿a qué hora te levantarías? Sí. 6:20. ¿Qué preferís, disfrutar de una rica cena o que te roben las cuatro ruedas y te dejen el auto en el piso? Una rica cena. ¿Patinaste sobre hielo? Sí. ¿Boloñesa, sí o no? No. ¿Piedra, papel o tijera? Piedra. ¿Patricia Palmer va al osteópata? Sí. Nadie se acuerda su código postal, ¿viste? 14. ¿Cuánto cuesta una botella de agua ras? Y 6 y pico. No sos una gorda con helado. Bien, no sos una gorda con helado. Hay un kilo de helado Volta que te está esperando en Conde 935, María. Buenísimo. A la vez nos mentiste con el nombre, así que ahora quédate en producción y da tu nombre verdadero, por favor. Julieta, pero van a decir que hay muchas Julietas. Muy bien estuvo. Muy bien, respetaste. Van 2 kilos de helado. Muy bien. Vamos. Bueno, un beso grande. Gracias. Hasta luego. ¿Para la semana que viene? ¿Qué tenemos, gorda, para la semana que viene? Le damos a D'Artés 1 kilo de zamballón y le hacemos la alcohol. Polemia en vivo, a ver si te pegó. Si no es alcohol, es helado. Chito la boca. Bueno, el miércoles que viene, a esta hora, en esta radio y en este programa, y gracias a Volta, volveremos a vivir. Gorda con helado. Que le vaya bien, gorda, ¿eh? Anda, pecho. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Al lugar que soñaste, Escuchamos a Brazilian Girls, señoras y señores, en Metro y Medio, 7 de la tarde, 21. Hay dos noticias deportivas. Martín Reich desde la cancha de Vélez. Primero, la última noticia. Martín, ¿qué pasó? Sebastián Marcelo, me fui recién de Platense. Ya te comento, ahora estoy en el Amalfitani. Llegué recién, en bicicleta. ¿Y? Hace mucho frío y hay gol de Newell's, ¿eh? ¿Gol de Newell's? Sí, hay gol de Newell's. Exactamente, van 3 minutos del partido. Impresionante. Vélez lo ganó 1-0 en la ida. Ahora en la vuelta empata Newell's. Con este resultado tenemos penales, Sebastián. Pero falta un montón. Falta como 86 minutos y vengo a la cancha de Platense. ¿Qué pasó ahí? Porque San Lorenzo le acaba de ganar por penales a Morón. Al Gallito 3-2. Nacho Piatti cerró. Erraron varios, ¿eh? Ajá. Y atajó Torrico. Entonces. En San Lorenzo. ¿San Lorenzo puede jugar esta noche después con Newell's o con Vélez o no? No, Sebastián. No tiene nada que ver. Mariaste, no. Bien. Lorenzo está con la crema de burro en octavos de la Copa Argentina. ¿Y cómo están Newell's y Vélez? Newell's y Vélez tiene un gol solo. El partido lo hizo la gente de Newell's. Van ahora 4 minutos de partido. Esto es Libertadores. Es octavos. Es un quilombo. Martín, muchas gracias, ¿eh? Te veo en un rato. Hasta luego. Entonces gana la lepra en Liniers. ¿Qué entendés por eso, Julieta? Si te digo gana la lepra en Liniers. Que no funcionó la medicina y una vez más la enfermedad ha vencido. Este tema fue presentado por Despegar.com porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Escuché algo muy interesante. Fran Drescher, creadora y protagonista de La Niñera, utilizó durante los 6 años que duró el programa nombres de sus familiares para los personajes de la serie. Me pregunto si les habrá pedido permiso para eso. Imagínese usted que usen el nombre de uno para un personaje torpe y vulgar. A mí no me causaría ninguna gracia. Bien, como decía, a continuación, La Niñera en 30 segundos. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there with some makeup, the father some more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Exactly what the doctor prescribed. Now the father finds her beguiling. Watch out, Cece. And the kids are actually smiling. Such wannabe. She's the lady in red, but everybody else is wearing tan. The flashy girl from Flushing. The nanny named Fran. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. El sonido de la ciudad. Los sonidos de la calle. 9, 5, 1. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Félix Lón, abogado constitucionalista. ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente. Estoy de acuerdo con la intención que anima esa disposición porque soy defensor incondicional de la libertad de expresión. La Corte Suprema no le ha reconocido a la ciudad carácter de provincia, por lo tanto, no puede litigar con competencia originaria porque no la considera provincia. Comparto el objetivo, la idea, pero la efectividad práctica de esa disposición me parece que es nula. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Voy a vencer mis miedos. Voy a dejar todo para alcanzar mi objetivo. Voy a demostrarme a mí mismo que se puede. Voy a correr los 10K de Fiestas Maya Jumbo. Elegí superar los 10K, porque antes elegiste superarte a vos mismo. Este domingo 26 de mayo venía a correr por la ciudad. Más información en fiestasmayayumbo.com. Fiestas Maya Jumbo 10K. Lo bueno de elegir. Invitan PEN y tarjetas en COSUB. Jumbo. Te da más. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saint-Yves Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brinda la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saint-Yves Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Buena, ¿consumidor final? Sí, gracias. Hola.

Gladys, estoy en la peluquería y la gente me mira porque me río descaradamente. No pueden hacerme esto, chicos. Escucho Metro y Medio. Chicos, soy Ceral, vengo manejando, Ceral. No puedo parar de reírme y de llorar. Estaba en General Paz, totalmente detenida, Ceral. Y la gente pensaría que estoy loca porque no paro de reírme, buenísimo. Ceral. Hola, soy Mary, bueno, después de un día malísimo acabo de llorar de esa risa. Un beso, chao, chao. Hola, Ceral. Soy Martín. Estaba jugando a la Play cuando Seba se tentó, me hizo tentar a mí y me hicieron pensar en la Play y escucho Metro y Medio. Muy bien, bueno, lamento la derrota. Sí. Se suma Pablo Fábregas a la mesa, por supuesto. Mirá, qué distintos somos en algunas cosas, Pablo. Tu equipo está jugando la Libertadores y le da la espalda. Es que no me queda otra. Imagínate si mi equipo jugara a la Libertadores. No, bueno, no, el mundo sería muy distinto. O sea, para arrancar sería muy distinto. Primero, eso no es un equipo, es un rejunte. No seas así. Tener respeto porque hay profesionales. En segundo, respeto. Como segunda razón, digo que yo respeto mi trabajo por sobre las contingencias futbolísticas. Y yo tengo que estar acá, sentado donde ustedes me dejan. Bien. Donde ustedes me ordenan. Muy bien. Y lo incluimos, hoy tenemos un gran invitado, un amigo del programa, un gran actor y un gran maestro también de teatro, con quien nos confundimos en un abrazo recién. Nos confundimos todos. Nos confundimos, ¿eh? ¿Vos quién sos? Hola, vos, ¿y vos? ¿Cómo te llamás vos? Bueno, no, soy Gioia, a mí me dicen. A veces te confunden. Claro. Es linda la confusión. A vos con Gioia. ¿Qué más? Gioia, un día estaba en el supermercado de Caseros. Sí. Y escucho del otro lado de la góndola el Puma, está el Puma. Ay, muy bueno. Bueno, pasa. Gioia, el Puma, dos pelados. Dos pelados y muy amigos, y yo lo puse en la profesión al Puma. Ah, ¿sí? Trabajábamos juntos. ¿A dónde trabajaban? Trabajábamos en una obra social. Y él era cadete, yo era el jefe de él. Y un día escuchó que con Marrale, y justamente con Marrale siempre, hablábamos de un tema, de una obra que estábamos por hacer y demás. Y me dice, me gustaría ver un ensayo. ¿Pero por qué? Pues me gustaría ser actor. Bueno, dale, vení. Me lo contó el Puma, ahora que me lo decís. A la noche vino y al otro día ya estaba en el conservatorio. Porque, mirá vos, porque el Puma es del oeste también. El Puma es de Palomar. De Palomar. Yo soy de Caseros. De Caseros. Entonces nos juntábamos en el mismo tren, tomamos el tren de las 7 de la mañana, nos subíamos a la máquina. Sí. Con el frío, nos agarramos del fierrito ese. Sí, es lindo viajar en la época. ¿Cómo? Es peligroso, pero lindo viajar en la máquina. Sí, es peligroso. Es peligroso. Sí, es peligroso, es ilegal y todo lo demás, pero bueno, quien no lo haya hecho, que levante la mano. Claro. Perdón, los que viajaban mucho el tren. Está bien, tenés razón. No, nunca. Ah, bueno, el Urquiza. El siempre cerradito, ¿no? Pero en San Martín es lindo viajar ahí, el San Martín era mucho de... En invierno bravo, en invierno difícil con el agarrado del caño ese, no, complicado. Estamos con el señor Osvaldo Santoro. Bueno, muchas gracias. Actor, amigo de Metro y Medio, docente de esta pasión que es el teatro. Chape para Julieta Luciana. Osvaldo, querido, gracias por estar con nosotros. No, es un gusto. Es un gusto porque aparte soy oyente de ustedes. O sea, lo saben perfectamente. Esto lo vengo haciendo. Bueno, soy oyente de Metro. Es una realidad. Qué bueno, sigo qué bueno. Los programas. Sí, pero hoy vamos a determinar que son nuestros. Sí, son nuestros. Hay una competencia entre los programas, ¿quién es de quién? ¿Quién es de quién? Lo estamos peleando a Mercedes Morán hace rato, para nosotros es nuestro. Ginóbili es nuestro. Ginóbili es nuestro, cambió hace rato. Sí. Claro. Maradona es de Andy, ponele. Sí. Maradona tiene como padre, entonces. Como lo No. Sí, bueno, ¿querés padre? Mi padre de todos, de Julieta Díaz, de todos. Ah, ¿sí? De Pablo Charri, de todo lo que vieron por ahí, Natalia Oreiro. Yo ya fui padre. Ya fuiste padre de todos. Así que... Adoptan como padre y... Bueno, el papá de Julieta Díaz es actor también, ¿no? Sí, claro, Ricardo, sí. Ricardo, sí. El papá de Delia también. También, sí, Jorge. Jorge, muy amigo. Ajá. Sí, sí, sí. No sé si estabas escuchando hoy la apertura que nos totalmente. Sentamos Julieta no, y yo. No, me pareció brillante, me reí. Me venía en el auto riéndome con ese señor, con la hermana de 89 años. Sí, que después nos pasaron los datos, no cierran mucho los números, pero no importa. Claro. La verdad que no importa. Puede decir que escribió un guión y se lo llamó, no lo creo. Pero sabes que a mí eso es lo que me molestaba, era decir, bajarle los años a tu hermano más a tu hermana más grande, sí. Lo creemos todos. Pero ni bien lo dijo, yo dije, ¿para qué la tuvo? A los 8 años a su hija. Claro. No sé, pero era hermosa. 2019. Era hermosa la historia. No, cuando dijiste esto, invitamos a tu hermana, ¿verdad? Que tengo un candidato para tu hermana, es impresionante. Impresionante, ¿no? Osvaldo, ¿y alguna vez te tentaste así en una obra dramática, por ejemplo? Sí, suele suceder. Es inevitable. Digo, por más que intentes que no pase, pasa. Ajá. Es inevitable, es muy duro porque vas de un proceso de la tentación y después cómo salgo de esto, donde no sabes qué morderte o qué apretarte en la pierna, ¿no? Pellizcarte para ver si con eso reaccionás. Es muy difícil, ¿eh? No soy de tentarme, pero cuando me tiendo la sensación, lo primero que me surge es salir corriendo del escenario. Claro. Irme para el fondo y desaparecer. Sí, ajá. Sí. Hay compañeros que se dedican a hacer tentar al otro. Bueno, eso seguro. ¿No? Sí, eso sí. Bueno, pero ya estamos hablando de un teatro medio chabacano. Ajá. Ese que te saca la lengua, que te guiña un ojo. Sí, sí, sí. La última función, ¿no? En la última función siempre los técnicos te hacen una joda también. Siempre, siempre aparece algo que queríamos que era lo que había que tomar todas las noches y sin embargo. No, no era ¿qué has eso. Encontrado? ¿Qué has encontrado? Y en mitad de camino decís, esto no es. Sí, eso sucede, sucede que te ponen pesos en algunas cosas que tenías que llevar, un portafolio, algo así. Yo no pensaba como antes, tengo que hacer la escena con claro. Es común en nuestra televisión. Sí, bien. Recién decías amigo del Puma, amigo de Jorge de Lía, por ejemplo. Sí, en realidad soy amigo de todos. Te dio muchos amigos la profesión, amigos de verdad. Mucho. Mi mejor amigo quizás podría decir que Jorge Marrale, con el que egresamos juntos del conservatorio, fuimos becados a la Comedia Nacional Argentina en su momento. Fue la última beca, no hubo más beca de eso, no sé por qué lo cerraron, pero en su momento fuimos. ¿En qué año fue? Fue en 1974. Fue Macri. No, Macri no estaba. No, pero este era el Conservatorio Nacional, que siempre depende, viste, exclusivamente del Ministerio de Educación. ¿Qué era la selección? Nosotros lo veíamos como la selección. Es decir, la Comedia Nacional Argentina era la selección de actores, los mejores. Hacíamos giras por todo el país y demás. Y nos eligieron a nosotros dos para tirar piedras. Eran dos gauchos con barba y tirábamos piedras a un rancho. Eso era todo lo que hacíamos. Pero estábamos en la Comedia Nacional y cobrando dinero. Ah, era laburo ya. Sí. Qué bueno. ¿Y en esa camada quién estaba? En ese conservatorio, los más conocidos, Beatriz Espelsini, Mónica Galán, Jorge y yo, éramos más o menos los más conocidos. Posteriormente a nosotros aparecieron otros actores. Vamos. Me han hablado un unipersonal de Beatriz Espelsini que no pude ver. Tremendo, me dijeron. Maravilloso. Sí. Otra gran amiga. Sí. Un trabajo excepcional que ha ganado todos los premios. Bien. ¿Te puedo hacer la pregunta básica? Todas las ideas. ¿Muchas minas te dio el teatro? Mira, yo soy de los que dice, y no voy a negarlo nunca, que yo quise ser actor para subirme 50 centímetros encima del resto. Ajá. Y que digan, mirá, porque en mi carita no soy muy agraciado, o no lo era tampoco en ese momento, así que era una posibilidad. No quiero caer en lo de siempre que Dolina dijo que era para bajar mina. Pero bueno. Dolina desmintió además. Dolina dice que nunca dijo eso. Sí. Pero sí son populares. En mi caso concreto, era necesidad de que me vean. Ese era el primer paso. Que creo que de alguna manera, cuando la escuela, ¿no? Está bien la gente para eso, ¿no? Es decir, para hacerse ver, para hacerse conocer. No se anima en la vida cotidiana. Sube un escenario y parece ser que algo lo impulsa, que lo demás. ¿Eras tímido? Sí, muy tímido. No hay actor que no sea tímido, ¿eh? Creo que debe haber muy pocos, pero la mayoría son muy tímidos. ¿Y una vez que te hiciste conocido, rompiste con esa timidez o no? Sí, yo igual soy perfil súper bajo. Sí, trato de no mezclar las cosas, sobre todo lo que la familia. En Casero, digo, soy un vecino más, voy a la verdurería. ¿Seguís viviendo en Casero? Sí. Hace 35 años y seguiré viviendo ahí. ¿Nunca te interesó salir así? No. Me pasaron cosas extrañas. Un día estaba en una verdulería, me acuerdo, y estaba en la cola, en short y en ojotas, y una señora adelante, el verdulero dice, mira quién está atrás. Entonces, la señora dice, ¿quién? Pero mire, dese vuelta. Y me mira y me dice, no puede ser. Digo, ¿qué es lo que lo puede ser? No, que sea usted. Y digo, soy yo. ¿Cómo que lo... No, pero usted tiene que vivir en San Isidro. ¿Cómo vivir acá? Y digo, ¿por qué no puedo vivir acá? Y esto es normal, ¿no? Es claro. Una cosa, sobre todo en Caseros, donde ya algunos están conocidos. Igual que incómodo ese momento, cuando dicen, míralo. Sí. Vos estás ahí, estás, ¿no? Estás escuchando. No. Estás siendo evaluado. Pero esto es permanente, ¿no? Nosotros ya nos estamos acostumbrando. En el caso mío concreto, que yo estoy en SAGAI, que es la Sociedad de Gestión de Derecho Intelectual nuestro también, y estoy como el nexo trabajando en fundación, nos hemos preocupado por los viejos actores, por el tema es que nosotros construimos, y ya lo van a ver ustedes, que ya son famosos, ¿no? De los tres. Lo concreto es que uno arma su imagen como se ve en el espejo, más la imagen que el otro le está dando cuando lo conoce. Cuando con el tiempo deja de conocerlo y dice, ¿quién es? No sé, alguna vez trabajó, fue importante, fue famoso, empieza un deterioro que hay que cuidar, que creo claro. que es importantísimo. Y para eso es Sagay, es una contención. Es una contención, nosotros nos hemos ocupado especialmente de los viejos actores, entre comillas, uh-huh. y con cariño, ¿no? Yo estuve en Jardino, estuve en el hotel de actores. Ay, fui a visitar bueno. un día. Bueno. Y sí, están ahí, bueno, estaban de vacaciones, es otro contexto, digamos, estaban sí, divirtiéndose sí, con sí. hijos, porque a veces está como la fantasía colectiva de los actores están llenos de guita, de mina, bueno, noche, es rock and roll, sí. y la mayoría no tiene laburo, tal vez, sí, o sí, tiene laburo de vez en cuando, ¿no? Te paran en el semáforo y vos viste que siempre te dice, vos no me podés no dar. Y digo, ¿por qué yo no te puedo no dar? Pues lo tengo, de verdad. Uh-huh. No, no puede ser, vos no podés no darme. O sea, está siempre esa fantasía sí. de que vos tenés, vos has juntado, pero sabés que lo nuestro es... Mirá, te doy un ejemplo mío concreto. Yo tengo dos programas, dos trabajos, que son Viejo Verde, que va para Telefe después de Quita Penas, cuando uh-huh. termine Quita Penas, que para mí es extraordinario, lo hicimos con Betiana Blum. Fue fantástico. Y la película con Darín VII, que se estrena más o menos en junio. Yo ya los tengo hechos, trabajo. No tengo cobrando mangos. Claro. Ajá. ¿No? Entonces está bien. Ahora yo empiezo el ensayo el lunes del Placar con Lino Patalano y con Peretti. Ajá. Y eso, ¿dónde lo van a hacer? En el Lola Membrives. Mira qué bueno. Sí, lindo, lindo espectáculo, lindo proyecto. Muy uh-huh. lindo proyecto. Bien. Porque además en tele empezaste tarde, digamos, para llamarlo. Empezaste más de grande. Yo había hecho mi cuñado con Brandoni y con Darín, ajá. que hacía un vendedor chanta, que era Sinistri, un tipo que vendía paparruchadas y que de repente con eso zafaba, bueno. Y ahí estuve 3 años, el programa duró 5 años, uno de los programas que más duró. Inmediatamente me llamó para Poliadrón Adrián, yo siempre digo a Adrián hay que poner una plaquita mía en algún lugar de Polka porque hemos sido los primeros que trabajamos con él. Y a partir de ahí sí, bueno, después de eso vino varios, RRT, Campeones, Los Secretos de Papá, bueno, es decir, uh-huh. un montón de trabajos más. Pero a partir de los 45 años. Claro, tenías, 20. Cuando estabas en el conservatorio, tenías ese discurso contra la tele que suelen tener... Sí. No solamente eso, yo tenía prohibido en el conservatorio hacer televisión. Oh. Mirá vos. Por lo cual, un día, yo recuerdo, yo haber tardado, Marrale, que mi hermano, él ya estaba, y era conocido, y trabajaba uh-huh. en televisión, y de golpe, un día, yo iba en un taxi con Tito Cosa, y le digo, Tito, la verdad que yo no estoy haciendo televisión porque, digo... La verdad que en el conservatorio nos dijeron que no estamos formados del todo. Me dice, pero vos estás formado, dejate de joder, ¿qué estás diciendo? Y bueno, me mandé. Uh-huh. Además, qué prejuicio, ¿no? Qué sí, prejuicio. Sí. Está el tema del sacerdocio, ¿no? Del actor, esta cosa media armada de toda la vida, quizás más en mi generación. Ahora lo veo con nuestros alumnos, uh-huh. no sucede eso. Sí, porque además es un prejuicio tonto, porque sí. hay obras de teatro que son mucho peores que... Pero bastante sí. programa de televisión también, ¿no? No, por ejemplo. No, sin lugar a duda. Uh-huh. Claramente es así. Yo digo, a mí me pasaba que era como que se desvirtuaba la profesión haciendo uh-huh. televisión. Y uno descubre que la televisión te pide y te exige una rapidez para resolver. Que el teatro. También hay que estar preparado. Totalmente. Más preparado claro. Totalmente. Sí. Y te hace más creativo que en el teatro. Porque el teatro sí. tiene mucho tiempo para elaborar y todo es como lento y lo vas trabajando y demás. Pero la televisión, a mí sí. cuando me dijeron el Tito de Alessandro de Campeones, bueno, hay que hacerlo ya. Sí. Y lleva una colita, bueno, me pongo una colita en Silla Cita que trabajamos juntos sí. con un peluquín. Y sí. yo dije, bueno, el peluquín. Gastón Paul me decía, ya con esto ya hiciste la tira esta, pues un peluquín te pones en la cabeza y, sí. y salís. Uh-huh. Pero digo, había que construirlo enseguida. Claro, y el teatro además tiene la repetición todos los días. Todos los días. Que ahí también hay que ser creativo para no aburrirse. Sí, yo creo que hay una teoría del actor que es la que yo creo absolutamente. En realidad nunca una función es igual a la otra y vos lo sabés, uh-huh. nunca. Es decir... No es el mismo público, yo no soy igual, hoy me pasaron cosas buenas, malas, regulares, lo que sea, estoy distinto, el público lo percibe, y si uno puede captar ese espíritu de ida y vuelta con el público, ya estás construyendo otra cosa. O sea, el tipo que te vio ayer no te va a ver igual. Claro. Nunca, uh-huh. nunca. Es irrepetible esto lo que tiene, maravilloso. Uh-huh. Bien. Osvaldo Santoro, que está aquí con nosotros en Metro Medio, por primera vez en vivo, por teléfono, sí. estuvo varias veces. pero hoy lo tenemos acá en vivo, cuando faltan 15 para las 8 de la noche. Abrió una escuela de teatro, sí, con el señor Jorge Marrale, con, sí, su hermano, decía, sí, con su hermano de la vida. Vamos a escuchar una canción y después nos va a contar de esa escuela y tal vez tengamos un regalo. No me digas. Tal vez tengamos un regalo. A ver, bueno. Tal vez nos hacemos socios nosotros y, ¿sí?, en la escuela, somos 5 socios en la escuela. Sí. No. ¿Y por qué va, no? Va a haber ¿y por algo, qué no? Va a haber algo muy interesante. Ahora lo charlamos. Voy por la ruta escuchando metro y medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos metro y medio. Que baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo metro y medio. You know I haven't seen her. I feel like I've been dying for a smile. Can't see a thing inside. Sit tight, sit tight, it'll be alright. Te cuento que ya llegó a True TV Killer Karaoke, es el karaoke más loco y divertido del mundo, donde cada participante tiene que cantar una canción durante 90 segundos, pase lo que pase. No te pierdas el próximo estreno de Killer Karaoke este viernes a las 10 de la noche, solo por True TV. Señoras y señores, estamos aquí en Metro y Medio en este miércoles 14 de mayo, soy 15 de mayo, con el señor Osvaldo Santoro, que vino a visitarnos, a contarnos, a charlar de su vida, a charlar del teatro y a charlar que abre una escuela de teatro con su compañero, amigo, compadre Jorge Marrale, gran actor también. Pablo Ruiz dice, saludos Osvaldo, de parte de todo el departamento de marketing del Racing Club de Avellaneda. Grande, Pablo. Siempre colaboró de manera desinteresada, sí, con el club. Y voy al VIP de Racing. Ah, mirá qué canchero. Claro. ¿Y te la bancás viendo el partido? Es muy difícil, hay que abrir la ventana enseguida porque yo me muero. Si no me voy abajo, que está ahí nomás, está la otra, la platea. Claro, sos puteador. No puedo aguantar no putear. Ajá. No puedo aguantar. ¿Y a quién? A todos. A todos, propios rivales y árbitros. Sí, de repente digo, ¿cómo puede ser que Subeldía haya dicho la última vez en una nota, no lo pongo a Farinha porque lo van a golpear y me detiene el equipo? No lo puedo entender, yo me agarro una locura. Después gano cuatro digamos. Claro. Me mato. Y los hinchas somos muy veletas, además. Vos te conoces, yo tengo familiares de Atlanta y me dicen, lo vi a Weinreich. ¿Y sabes qué pasó? lo vi sentado charlando con otro y de golpe veo que camina por abajo, sí, de camina, punta, sí, a punta, sí. Me llamó poderosamente la atención, sí. Y putea y viene y vuelve y va caminando. Sí, yo soy de caminar mucho. ¿Puedo hacer un pedido a todos aquellos que tengan familiares, conocidos, amigos, sí, de Atlanta, que vayan a la cancha? Sí, que empiecen, claro, a... Porque claro, no entiendo este, claro, programa. ¿Viste? ¿Viste lo que es? El otro día hablaba con está un amigo lleno, que él me decía, lleno, él siendo hincha de otro equipo, siempre hay uno. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Sí, ya tengo familiares que son hinchas de Atlanta de toda la vida. No, hay un pasillito ahí en la platea baja. Ahí, eso aprovecho y soy muy inquieto. Seba lo está poniendo de moda y queda bien decirlo, pero mejor queda ir a, claro, la cancha. Sí, sí. Claro. Esta gente va y te ve. Ajá, qué vergüenza. Fílmelo, fílmelo y suban el video. No, yo siempre digo, mi sobrino un día me dijo, pará, tío. Ese día. Me das vergüenza. Sí, claro. Quiso, en ese pará, tío, me dijo todo. Ahí uno se da cuenta que tiene que frenar un poquito. Bien, y muchos recuerdan que cuando hicimos el casting del Super Agente 86, sí, Osvaldo daba para jefe total. Total. No total. Con Griselda Siciliani, ¿no? Griselda, sí, la 99. Y digo, Rodrigo Reijol, el Super Agente 86. Ah, perfecto. A Pablo lo veo Larabi, ¿eh? A Pablo. Ah, sí, sí, sí, lo veo. ¿Te ves como Larabi? Sí, un boludo en serio. Era eso. Sí. Después, Agente 13, el que aparecía en lugares raros. Peto, decías. A Peto, lo veo. Peto, sí, Peto. Otro amigo. Qué grande. Peto. ¿Dónde laburaste con Peto? Nosotros hicimos, yo hice a Freud en el San Martín, con la edición Laura Yusen, una obra fantástica, la verdad que llevaba La Boca Lastimada, y Peto hacía como una especie de hermano que extraño mío, una obra media extraña, muy compleja, pero muy divertida, nos divertimos mucho. Uh-huh. Sí, sí. Con Peto somos grandes caminadores de pasillo de camarín también. Claro, le damos, sí, le damos. Son dos hormiguitas que van y vienen, ¿viste? Lo quiero mucho. Sí. Un tipo bárbaro. Es un tipo bárbaro. Increíble. Y un gran actor, además. Decía de la escuela, yo la escuela... La escuela hace 5 años está. Ah. La primera convocatoria que hicimos, nosotros dijimos con Jorge, vamos a armar una escuela, tenemos para dar mucho. Viste cómo es nuestra profesión, nos vamos viendo grandes... hay que tener en cuenta de armar y la docencia. Yo fui docente del Conservatorio Nacional, Jorge dio clases también, dije, armemos algo. Entonces armamos algo, fuimos al Belma Café, no sé si lo conocés. Sí, por supuesto, mi mujer ahí actúa los jueves, la puedes ir a ver. La vi a ver, te prometo. Bien. Y de golpe, bueno, dijimos, vamos a hacer una convocatoria, una visita, qué sé yo, y empezó a venir gente se anotaba para las entrevistas. Teníamos secretaria, que hoy es nuestra coordinadora pedagógica, Mayra Carlos, y de golpe se empieza a notar gente, y tal día dijimos, bueno, nos sentamos ahí y vamos a entrevistarlo. El 90% de la gente que vino venía a decirnos, solo quería conocerlo, les quiero dar un beso. No te puedo creer. Por Dios. ¿Qué le decían? No, pero no se quieren quedar. Digo, porque está la escuela. La vamos a abrir. No. Venían, nos daban un beso. No, yo soy una señora que siempre los sigo. Los vi acá, los vi allá. No, quiero darles un beso nada más. Pero quédese y vemos, hablamos de la escuela. Claro. No me interesa tanto la escuela. Sí. Impresionante. Bueno, de todas maneras, un grupo de gente mayor llegó, se sentó y empezamos las clases. Y de repente se produce el intervalo, ¿no? Es decir, 3 horas, 1 hora y media, paramos un poco, tomamos un... Y empezaron a sacar bizcochitos, mate, café... Se armó el club. Y se armó un club. Sí. Y en un momento cuando terminamos con Jorge dijimos, bueno, basta. Mm. Ese año lo hacemos así. Y dijimos, no, esto no es así. Y hoy tenemos muchos, muchos alumnos jóvenes, algunos hijos de famosos, ¿no? Que no voy a dar por... Vamos a cuidarlos. ¿Y qué ves? Si se puede ver un patrón en los chicos, no sé, 20, 25 años. ¿Ves algo? ¿Decís, nada cambió? ¿Tan igual como estaba yo a los 20, decís? No. Cambió mucho. ¿Qué ves, por ejemplo? Cambió mucho. En principio, la necesidad urgente de ser conocido. Mirá vos. La necesidad urgente de ser famoso, de ser exitoso, de tengo mucho para dar. Y bueno, y después, cuando toman conciencia de sus limitaciones y que hay que trabajar mucho con todas las herramientas de los actores, ahí dicen, bueno, está bien, bueno, bajo un poco la ansiedad, claro. Pero eso es lo que se ve. Y lo que se ve que me llama poderosamente la atención, que quizá lo reemplacen en otro sentido. En mi época se leía mucho, libro bajo el brazo, mucho Peter Brook, Grotowski, Stanislavski, entonces todos iban con libros. Ahora no, pero de repente, cuando vos preguntás acerca de algo... lo googlearon el día anterior y más o menos tienen los conceptos, lo van armando. Es muy raro que sucede. Pero, este... Pero una pregunta, eso es algo que escuchamos seguido, ¿pero afecta en el desarrollo del actor eso? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay, mira, está aquel famoso dicho, todos lo conocen, de no me pongo la gorra y salgo, y no necesito estudiar nada, y yo tengo, soy un actor de raza. Y está el actor que se forma, que en mi caso particular, yo creo que elegí esta profesión como pretexto para poder aprender. Cada vez que me toca un personaje determinado, intento rescatar material del personaje, descubro nuevos aspectos míos. Carlos Carella decía, bueno, en realidad nuestra profesión es una búsqueda de sí mismo. Conocer más aspectos, todos los aspectos posibles de uno para conformar una unidad que es compleja y que de verdad es así. Otra gente se conforma y dice, no, yo soy así, punto, no le mando otra cosa. Y nuestra profesión sirve para eso, ¿no? A mí me tocó La Celebración hacer el año pasado, un personaje espantoso, muy terrible, violador de sus hijos, una cosa de... El padre. Ah, La Celebración. No la pude ver en el teatro, pero sí vi la película. Claro, con Benjamín Vicuña. ¿Recuerdas, Pablo, de la película, sí. La Celebración? Por eso es padre, tremenda película. Yo digo, ¿por dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Si yo no tengo nada, absolutamente saco nada eso, que ver. ¿Dónde lo sacás? Y te vas dando cuenta que no tenés esos aspectos exclusivamente, pero tenés otros aspectos que tienen que ver con la omnipotencia, con instalarte en un lugar, creer que todo es posible, la impunidad y bueno, un montón de cosas. Digo, sacar afuera todo eso también para un actor es como muy rico. Entonces, cuanto más lee, cuanto más se forma, a mi criterio me parece mejor. Sí, como en casi todo, diría, ¿no? Sí. Más herramientas. Todo, sí. Claro, claro. Y los chicos, los ves más tirados... ¿Tienes más ganas de hacer comedia, drama? Hay una tendencia en los últimos tiempos el teatro moderno fue como virando hacia lo que podría ser una especie de grotesco, comedia, ¿no? Es decir, alejándose de aquellos dramas y tragedias como muy elaboradas y muy como digo, los clásicos. Uh-huh. Hay como una tendencia a abandonar eso. Sin descuidar que ese es el origen y que de alguna manera sirve. Yo creo mucho en los autores jóvenes actuales, los Dolte, Tolcachir. Tolcachir, todos ellos, los directores jóvenes y demás, son muy ricos con un material nuevo que a nosotros nos importa mucho, los actores, pero que de alguna manera extraen aquella vieja tendencia. Pero el actor viene a hacer, yo hice Hamlet con Bartis, por ejemplo, que recorrimos el mundo, ¿no? Y era totalmente novedoso. La gente viene primero a la novedad. Viene a decir, no me interesa tanto estudiar cómo era la historia del teatro. Me interesa ver qué hago yo en este momento con mi cuerpo. Y entonces hay que buscar un equilibrio. Pero sí hay una tendencia más hacia la comedia que a la tragedia. La familia disfuncional sale mucho ahora, ¿no? Exacto. Estado de Ira, por ejemplo, un espectáculo maravilloso. Tremendo. Maravilloso. Sorsoli. Esta chica, me olvidé el nombre. Barrientos. Paola Barrientos. Tremendo. Sí, sí, excelente. Sí, sí. No, por eso te digo, hay un material flotando que es muy atractivo y extrañamente, de haber viajado mucho, la gente le parece extraordinario lo que sucede en Argentina. Hay 400 obras de teatro en funcionamiento en este momento, juntando el teatro oficial, comercial, el loft y lo que vos quieras ponerle. Pero son 400 obras. Sí, y seguramente hay 400 proyectos de obra también. Absolutamente. Seguro. Absolutamente. Es impresionante. Sí. Bueno, varias cosas. Primero, vamos a ir a hablar con Dios. Lo invitamos a Osvaldo hoy si quiere hablar con Dios. Y después vamos a decir el premio que tenemos. Hay un premio que tenemos. Bueno, bárbaro. Es una beca para estudiar en la escuela de... Corregime. Dos becas. Ah, espectacular. Tenemos... Dos becas, entonces, para estudiar. Quedando con una, me parece. A la duda no nos dijo nada. Son dos becas para estudiar en la escuela de Osvaldo Santoro y Jorge Marrale, ni más ni menos. Un premio espectacular tenemos. La escuela funciona en el Becker Teatro. Esto es Almagro. Guardia Vieja 3556. Perfecto, Guardia Vieja 3556. Tenemos dos becas para la escuela. Después de la canción de Dios, vamos a decir cómo tienen que hacer para ganarlas. Y Pablo, te tengo que decir que Vélez está perdiendo 2-0 y que en este momento queda fuera de la Copa Libertad. Vamos a empatarlo. Y por ahora sí. Pero tengo que hacer la cuenta. Ah, no, uno así vamos. No, tienen que hacer dos goles. Dos goles y penales. ¿Y penales? Penales ya no puede haber. Pero tiene que hacer. ¿Qué hace si quedan fuera de la Copa, Pablo? Entristezco. Ok, pero nada exagerado, nada.

deportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solo deportes.com.ar. ¿Que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Duffman presenta Charlas de Tercer Tiempo. Fran, ¿me pasas un vaso? No sé a quién le hablas. Dale, Fran, en serio. Fran, no sé quién es Fran. ¿Me pasas un vaso, papá? Ahora sí, toma, hijo. Este Día del Padre tené de hijo a un amigo. Carga el código de tu pack en la fanpage de Duffman. Desafía a tus amigos y ganate entradas para los Pumas Nueva Zelanda. Duffman, junto a la potencia de los Pumas. Tengo hambre. Cuando falta poco para la cena, todos en casa tienen hambre. Y la mejor forma de calmar el hambre es colocar agua caliente. Si pensaste en un jacuzzi burbujeante, te equivocaste. Estoy hablando de Norquick, que calma el hambre sin arruinar el apetito para la cena. Norquick, una buena opción entre comidas para toda tu familia. No lo veo bien, ¿eh? A ver, levante los brazos y diga 33. 30 y... A ver, de vuelta. 30 y... ¿Estuvo estresado últimamente? Y sí, me agarró el granizo. Tengo todo el auto bollado. Parece una pelotita y golf. Lo que le pasa a tu auto, te pasa a vos. Por eso en Zurich Seguros, todos nuestros productos y servicios, incluso granizo, están pensados en vos y para vos. Llama a tu productor asesor o al 0810-333-6936. Zurich Seguros. Si lo pensás, nos elegís. Zurich Argentina, Compañía de Seguros Social Anónima, Cerrito 1010, Ciudad de Buenos Aires, CUI 30-54977. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy al analista, visita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón. Dale que sigue con tres de azúcar. Decile que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. Hola Dios, ¿qué haces, loco? Te traje hoy a Osvaldo Santoro. Seguro lo viste a Chiape. Lo viste en teatro, en tele, en cine. Lo viste en la cancha putear o lo viste por Caseros. Te lo presento. Osvaldo, Dios. Dios, Osvaldo. Un gusto, Dios. Acércate al micrófono porque si no, no escucha bien. Ahora me escuchás, Dios. Un gusto muy grande. Lo que quieras. ¿Te querés quejar? ¿Le querés agradecer? ¿Le querés...? No, yo quiero agradecerle varias cosas. Creo que por fin estamos armando un equipo como la gente. Creo que se está dando bolilla a los chicos. Creo que los chicos no se van a vender. Uh-huh. Y esto ya me pone muy contento. A veces discutimos, la dirigencia ve que es más lindo venderlo que dejarlo. Pero por suerte un técnico joven los está teniendo de la mano y los está queriendo dejar en la academia. Por eso... fundamentalmente eso, porque mi vida pasa por ahí, Dios. Te doy las gracias por este momento de Racing. Esto me hace quererte, sabes que esto me hace quererte, ¿no? Esta reflexión. Y por otra parte, Dios, mira cómo te cambio de tema. Hace 3 años que Gustavo Cerati está en ese lugar tan extraño que no es ni la vida ni la muerte. Ese lugar que genera tantas preguntas, tantas intrigas y tanta incertidumbre. Casi como la vida y la muerte. La pregunta es, ¿qué es eso? Y tampoco tenemos la respuesta. Hasta mañana, adiós. Estéreo en vivo en Metro y Medio a las 8 de la noche con 15 minutos en la República Argentina, hasta las 9 en vivo como casi todos los días de tu vida. @ Metro Medio es nuestra cuenta de Twitter. Tenemos una contestadora que es el 4010-7272 y un montón de oyentes que dicen: quiero ir a la escuela de Osvaldo Santoro y Jorge Marrale. ¿Y quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Si vos en algún lugar de tu cuerpo, de tu corazón, tenés ganas de ser actor y ves los nombres Marrale y Santoro ahí, vas a decir, acá, ¿por qué no? Acá. ¿De qué equipo es Marrale? De Boca. ¿Pero gusta el fútbol o es agnóstico? No, le gusta. No es un fanático como uno. Ajá. Seguro. Lo que se pierde, ¿no? Lo que se pierde. Sí. Un amigo iba a ver a Vélez Iñul, le digo, la envidia tremenda que te tengo. ¿Por qué? Porque es un sentimiento previo al partido, sí, entiendo, la llegada a la cancha, las luces, los colores de la camiseta. No, bueno, no se puede comprar. Es como un sufrido y uno acostumbrado a ganar también, ¿no? Boca y Racing, ¿no? Más o menos. Este año están parejitos. Sí, claro, parejitos. Bueno, hoy Boca tiene de esos partidos que son determinantes. Bueno, ¿cómo hacemos? Primero quiero decir, todos los interesados en ir a la escuela de Osvaldo y de Jorge es marralesantoro.com.ar. Exacto. Es muy fácil. Esa es la página. Sí. Marralesantoro.com.ar. Y tenemos acá dos becas. ¿Puedo decir la cantidad de dinero? ¿O preferís que...? No, sí, la cuota nuestra es de 450 pesos. Está bien. Bueno, dos becas para estudiar un año. Un año. Perfecto. Un año gratis con Marrale y Santoro. Estamos hablando de dos figurones. Vamos a abrir el 4017267. La verdad nos gustaría tener una máquina que evalúe cuántas ganas tener de ser actor, qué capacidad, pero no lo tenemos. Pero apelemos al Giles abstenerse. Sí, claro. Porque si no, esto es muy valioso para algunos, claro. Y otros lo hacen de chiste. No, dejen a los que sienten que es más, el que no pueda pagar la cuota y quiere ser actor. Por ejemplo, claro, es el que verdaderamente... El que vaya hasta fin de año y que va a seguir después de pagar. Claro. Pero es así, porque si lo vas a dejar no tiene sentido. ¿Podemos poner otro pero? A ver. Si sos muy lindo, linda, tampoco. ¿Por qué? Porque tenés más chance de entrar en la tele, meterte. Abstenerse. Si estás fuerte, tenés tabla de lavar en la panza y tenés mucha facha, para mí te tenés que abstener. Decís, Pablo. Es genuino. Sí. Ganas genuinas necesitas. Claro, es como... Es casi como que sos rico, la podés pagar, no jodas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos. ¿Cómo es? Abrimos la línea. Sí. Esto es azaroso porque el azar forma parte de la vida. Atendemos al primero. Mini charla. Mini. De entrada, digamos, con una matrícula, y si aprueban esa charla, vamos ya al examen teatral. Práctica. Que no les vamos a decir cuál es todavía. No. Tal vez los primeros dos nos gustan y se van los primeros dos. ¿Quién sabe? Bienvenido. 4017267, buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Buenas tardes, buenas noches, habla Natalia. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, muy bien. Contanos de tu vida teatral, tu vida de actriz. Ojo, acá no necesitamos que nos digan laburé en este. No tenés currículum. Claro, adelante. Bueno, empecé hace muchos años, cuando era jovencita, haciendo cursos, pasé también por una escuela bastante, bueno, con renombre, mientras cursaba también psicología, así que hacía... ¿Qué escuela? La de Augusto Fernández. Ajá, sí, muy bien. Y bueno, le puse onda porque terminaba la facultad y me iba hasta Constitución... a cursar hasta en lo de Fernández hasta la 1 de la mañana, hasta que bueno, en un momento se me complicó un poquito porque tenía que optar por una o la otra y como estaba cursando la última materia y tenía que recibirme, lo dejé. Bien, ¿cuántos años tenés, Natalia? 36. ¿Laburaste, hiciste teatro under, teatro off? Sí, hice, cuando participaba de un grupo de teatro del Centro Cultural San Martín. Hice hasta gira, pero gira de esas que uno tiene que poner la plata para poder actuar. Uh-huh. Y después sí, algunas presentaciones tipo más bien muestra. Claro. Perdón, ¿vos estás ejerciendo de psicóloga en este momento? Estoy como capacitadora. No psicóloga clínica, no atiendo pacientes, sino que dicto cursos en empresas. O sea que yo ahí un poquito siento que hago mi propio show. Claro, ahí haces tu monólogo. Exacto. ¿Te aplauden al final? ¿Te aplauden? Algunos sí. Uh-huh. Algunos sí. Se pinta desnudo. Pablo. La actriz es así, si pinta desnudo. Metés chiste. Yo te mando. Pero Natalia, ¿metés chiste, metés clima, todo eso? Sí, todo. Suspenso. Y cuando voy a decir algo que quiero que les quede guardado en la mente... Llora. Hago silencio. Uh-huh. No lloro, pero le pongo una carga así como emocional. Yo la noto sensible, Natalia. Sí, yo también. Yo la noto sensible. Está por llorar todo el tiempo. ¿Estás en pareja? No estoy en pareja. Ah. ¿Por qué, Pablo? No, porque yo tendría miedo de estar con una actriz porque, viste, ante un problema de pareja te puede armar un desastre, se te tira a llorar en el piso y decís, pero tenía una naranja en el baño, perdonad. Eso cualquier mujer. Y ojo que la escuela de Marral y Santoro, aparte de ser actriz, puede conseguir pareja. Porque... ¿También? ¿Por qué no? Ah, la clase de teatro. Ahí se... No sé si pareja, pero una alegría te llevas. Seguro, seguro. Bueno, Natalia, ¿y quién es tu actriz así, una actriz favorita, un norte que tengas en esto? Marral, le dice, ahora para. No. No seas botona, ¿eh? Actriz, tantas horas. Bueno, ahora, mire, capaz que por la cercanía de. A ver, Mercedes Morán. Mercedes Morán. Me parece. Que es de metro y medio. Le creo siempre. Que es de metro y medio. Le creo siempre. Es lindo eso. Lindo, claro, claro. Claro. Bueno, Natalia, vamos a hacer la siguiente situación. Resulta que llega Pablo Fábregas, que es tu novio, en la ficción, por supuesto. Ay, qué lástima que fue la ficción. ¡Epa! Bueno, parece que ya se llevó un puntito. No. Ah, ¿no? Mirá que Pablo deja a la mujer y al hijo por cualquier cosa, ¿eh? ¿Cómo por cualquier cosa? Por cualquier cosa. Con una familia de ficciones. Seguro. Hoy estuve una hora, 60 grados, había en el natatorio, ahí mirando a mi hijo, que me decía, no me mires, carajo, entonces déjame ir. Y además... ¿Puedo comer cuatro mandarinas al hilo yo? Para mí es una golosina, y yo escuché el otro día que él se comió cuatro manzanas. Hagamos el amor. Mira, eso la excitó. Sí, para mí la mandarina tiene más lógica que la manzana para comer de a cuatro. De a cuatro. La manzana, no puedo creer que hayas comido cuatro, pero no importa, no importa. Sí, no importa. Bueno, Pablo es tu novio en la ficción, Natalia. Uh-huh. La historia es triste porque el tema es el siguiente. Pablo llega contento porque es tu cumpleaños y vos le tenés que decir que lo vas a abandonar. Pero no tiene que ser forzado, esto tiene que ser natural, tiene que ser teatral, justamente. Uh-huh. Arranca Pablo. Nati. Sí. Bueno, la verdad que está mal que te lo diga así, pero... Pero es importante para mí decirte que el aguinaldo y gran parte del sueldo fue todo para comprarte esto. Ya sé, la plata no tiene nada que ver, pero quiero que valores mi esfuerzo. Dejé todo. No me compré los botines. Es mi forma tonta de decirte te amo. Y acá está. Es una tontería. Es una... Para vos parece una baratija, pero es todo para mí. Tomá, este anillo quiero que signifique nuestra unión de acá a que tengamos 1000 hijos. Ay, Pablo... Bueno, Bésame, no hables, bésame. Bueno, dale, bésame. Bueno, para, que te quiero decir algo, para. Te agradezco, la verdad te agradezco de corazón. Sí. Este gesto, la verdad es que... Pero ya es tarde, Pablo, te pido 1000 disculpas porque te... Pero que si llegué temprano, me fui antes del trabajo, ¿tarde para qué? Sí, pero... Tengo un quilombo de laburo, le dije, mirá, antes que compré esto, dejé la vida. Vos sabés que mamá tiene asma, no le compré el puff o el chuf. Sí, pero siempre estuvo tu mamá primero. ¿Por qué justo hoy tiene que estar en otro lugar? Siempre te dedicaste a eso y yo... Pablo, perdóname, pero ya es tarde. ¿Tarde para qué? Pero, ¿vos qué me estás diciendo? No, lo nuestro ya no puede ser. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No puede ser. No, chau. No. Bien. Bien. Muy bien, Natalia. Muy bien, Pablo también. Muy bien. Pero bueno, a Pablo se le paga, ¿no? muy bien, Natalia. Hey, gracias. Bien, Natalia, acá todos nos miramos, movemos la cabeza verticalmente. Sí. Sí. Una beca en la escuela Marrales Santoro es para Natalia. Quédate ya en producción, Nati, y que la disfrutes y que la vivas intensamente. Dale. Y que la uses toda, de punta a punta. Sí. Bye. Bien. Un beso grande. Beso grande para ustedes y gracias por siempre. Hasta luego. Tenemos otra, ¿eh? Otra beca en el 4010-7267. ¿Cuántos años son, Osvaldo, en la escuela? 4 años. 4 años. Bien. Claro, es un tiempazo, ¿eh? Bien. Salís actor ahí, o actriz. Pero ahí no te queda otra, ¿eh? O sea, claro. Y salís. Y te haces bien. Amigo, te invitan a los cumpleaños. Le nacen hijos. El Facebook. Sí, claro. todo. Acércate a... Segundo año de carrera, ponele. Y te das cuenta que Nati no da. ¿Qué decís? Mira, en el conservatorio, que tenía como otro amparo, bueno, en otra cosa, me ha tocado decir, mira, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Decir, quizás en otra oportunidad, me parece que por ahí no es el en general ves que tienen como otra beta que es la escritura o alguna otra actividad referida al teatro, entonces podés derivarlos. Claro, a otro especialista. Pero es duro, ¿no? Sí. Es duro, sí, eso, claro, ¿no? Que es duro, durísimo. Es duro, sí. Sí, podés ser directora. Claro. ¿Alguna vez te dijeron a vos, Osvaldo, no salís para esto? No, no. Yo creo que a mí me pasa, como le pasa a todos los actores, y te puedo garantizar, es este cuando el personaje es difícil decir un par que me dedique a esto. Yo no claro. sirvo, decir, no, vos no solo. Sirvo. Bien, vamos con el segundo postulante en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, pero ¿quién habla? Matías es mi nombre, Matías. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo andás, Matute? No puedo creer, es la primera vez que logro comunicarme. Siempre traté de hablar y la primera vez. Es más, de ser sincero, estaba estudiando y lo leí en Twitter y dije, bueno, le pego el tubazo. ¿Qué estás estudiando, Matías? Estaba estudiando Derecho Administrativo, una materia bastante, bastante chota. Ajá. Mm. ¿Qué carrera estudias? Derecho, derecho. Derecho. Derecho de abogacía sería. ¿Y por qué un abogado quiere ser actor? Y porque la verdad que yo trabajo en la justicia y cada día me doy cuenta que hay muchas de la justicia que por ahí no están tan buenas y por ahí siempre en realidad, siempre de chico quise ser actor. La verdad que fue lo que más me cerraba. Estoy haciendo un curso de stand-up. ¿Con quién? Con Luciano Mellera y Fernanda Metiri, que les mando un saludo. Yo también les mando un beso a ambos. Sí, yo más a Fernanda. Yo a Luciano a le mando un abrazo. No, rico sí. Chico, lo ves y lindo. Lo besás también. Sí. Bueno, ¿y? Bueno, y realmente lo vi en Twitter. Yo ya había escuchado varias veces el anuncio, porque siempre pasan un spot en la radio, y la verdad que siempre me había interesado, y la verdad que son dos tipos bastante importantes. ¿Cómo bastante importantes? La cagada. Sí, para mí ya está, Pero vos en un juicio, pero perdés, sí. No te llamo de testigo ni no en pedo. Si pasa la... Matías, me parece que no pasás la charla, Sí. ¿No? El psicotécnico, digamos, del radio. Es duro para nosotros decir esto, pero la verdad... Te dijimos, dibujó una persona, hiciste un tipito, un palito de dos bracitos, palitos. No hiciste nada. Dibujá el árbol y lo dibujaste mal. Dame un changüí. Sin raíz. No. No, el problema no es que vos no califiques. El tema es que estamos seguros que hay otros que lo usufructuarían mejor. Sí. Y me ha dicho usufructuarían no sé cómo. Sí, dos veces lo dijiste. Valorá eso. Matías. ¿Qué? Dale con el derecho. No, te juro que pues. A full con el stand-up. Que dale con Mellera y Metili, que son dos buenos profesionales y dos buenos chicos. Sí. Y tal vez vas a poder entrar a una escuela de teatro, pero decimos... Perdón, hoy esto es un premio muy importante. Claro. Estamos regalando una beca. Nosotros tenemos que sentir, como dice Andy, tenemos que sentir que quiere, que lo merecen. Un abrazo, Matías, gracias. Claro, un juicio. Sí, porque ese es cruel, pero esa es la vida. Ah, bueno, la vida. Sí. Es la vida. 40, es una intuición nuestra, ¿no? Sí, también un poco. Sentimos. Son dos minutos de charla. Tenemos la responsabilidad de algo enorme, se lo da quien más lo necesite. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Insiste? Y ahora no llama nadie. Y no. No, bueno. 4010-7267, sí, vos. Vale. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla? Agustina. ¿Cómo estás, Agustina? Muy bien, ¿ustedes? Contanos, Agustina. Les cuento, estudio teatro desde que soy muy chiquita, tengo 21, así que quiero seguir por ese lado. Ajá, ¿con quién estudiaste? Con mucha gente. Me recibí de intérprete en comedia musical de Julio Boca en diciembre. Epa. Así que estuve con Rubén Diani, en el Yuna con Martín Salazar, fui al San Martín. Martín Salazar. En varios lugares. Ajá, bien. Tiene más carrera que yo, tiene 21 años. En todo tiene más carrera que yo. Sí, que yo también. Salió de la panza de la madre y se metió en lo de Julio Boca, directo, Agustina. Sí, directo, casi. ¿Y de qué vivís? Ahora estoy por estrenar un musical en junio. Ah, ¿qué musical? Los Peques, los dibujitos. Sí. Ay, sí, qué señor. Lindo, los amo a los Peques. Ah, bueno. Acá hay un debate que tenemos que hacer. Esta chica está... insertada. Es actriz, tiene laburo. Sí. Pero son dos minas en la escuela que empujan. Ah, Pablo. Bueno, perdón. Bien. Igual hasta ahora no tenía, así que no me podía pagar las clases tampoco. Ah, ojo. Bien. ¿Quién es tu actriz favorita? No sé si tengo, pero si tengo que elegir una nacional, Norma Leandro. Norma Leandro. Muy bien. Es nuestra. ¿Y en qué película que ya existe, Agustina, te hubiera gustado trabajar? Que vos decís, esta película, no sé, El Padrino, Volver al Futuro, Terminator. ¿En cuál? Me gustaba mucho en un momento Dakota Fanning, esta nena que la rompía, sí. Y me gustó mucho en Mi Nombre es Sam, pero bueno, tendría que achicarme unos 10 años para poder hacerlo. Claro. Ojo, no, con Dakota Fanning y el efecto Arnold. El efecto Macula de Culkin. Porque no sabemos, para mí ya tiene 42, pero sigue siendo de 13 años, va a tener un quilombazo esta chica. Bien, para mí Agustina aprueba, no sé qué dicen. Para mí aprueba. ¿Yo puedo hacer una pregunta más? Adelante, Pablo. Agustina, con una mano en el corazón, ¿vos realmente no podés pagar la cuota? Realmente, todavía no cobré, así que tampoco podría. Pablo. ¿Está bien? Bueno, igual ya éramos dos contra uno. No le cerró razón. Igual a Pablo. Bien. Segunda candidata para... Tercera, en realidad. Sí. Donde se entró para entrar a la escuela de Jorge Marrale y Osvaldo Santoro. Marralesantoro.com.ar. Averiguan todo ahí. Uh-huh. Agustina, la situación va a ser la siguiente. Julieta es tu mejor amiga. Se juntan... ¿Me escuchás? Sí, sí. Hola. Se juntan porque van a armar sus vacaciones y resulta que vos viste al novio de Julieta con otra. Y no aguantás más. Vos sabés que no se lo tenés que decir, pero se lo tenés que decir. Porque no podés más. Lo viste, pero le comía la boca a una compañera de trabajo y se lo tenés que decir. ¿Vamos, Agustina? Vamos. Adelante. Julieta empieza la situación. Ah, Gus, genia. Bueno, ¿nos podemos armar el previaje? Estoy re nerviosa. Estoy con sí, ya sé. Pero, para, boluda. O sea, armemos lo que quieras, vamos a la casa de tu tía en Pinamar, hacemos como quieras. No, no, no, pero si no, si pará, si vos no querés ir a la casa de mi tía, no pasa nada. O sea, yo ofrecí la de mi tía porque no, estaba cerca del mar y porque no nos cobra una luca, nos cobra 800. Pero tal cual, sí, yo quiero por ¿sabes este que, lado? No, pero Agus, ¿sabés qué pasa? Si vamos a pasar las vacaciones juntas, que se nos da una vez al año, tenemos que estar contentas las dos. Yo te vi a vos medio rara. Uy, digo, por ahí no te gusta el depto. Lo que pasa es que hay un montón de cosas que organizar. Sí, sí. Un montón de cosas que hacer, ¿no? Obvio. Por eso, arranquemos por el principio. ¿Cuándo nos vamos? ¿A qué hora salimos? ¿Quién lleva la heladerita? Yo no tengo drama. Para, ¿te puedo decir algo antes de que organicemos todo? Porque sí. Tengo algo, nos vamos de vacaciones, estamos felices, pero hay algo que me está matando ahora y si no te lo digo no me voy a poder ir tranquila. Agus, ya sé, si no cobraste, no te das problema. Cuando volvemos de las vacaciones hacemos cuentas. Lo importante es pasarla bien. Modelita, no, Juan te cagó. Hijo, ¿cómo que Juan me cagó? Está cargando, boludo, dale. Con una mina, no, dale. Porque estoy hablando en serio. Con una mina, te juro por Dios, en la puerta del laburo. ¿De quién? ¿Del laburo de quién? Del laburo de él, boludo, ahí en el centro. Pasé por la puerta y se estaba comiendo una mina. No te creo, Agustina, no te creo. No te voy a joder. No te creo, ¿sabes que no te creo? Estás organizando algo que está recopado, pero quiero que la cosa quede clara, es que vos no te vayas mal. No, yo, ¿sabes que creo? Que vos le tenés ganas a Juan y que querés que me separe de él. Entonces sos una zorra. ¿En serio? Yo con vos no me voy nada de vacaciones. ¿Te parece todo esto? ¿Y por qué? Sí, nos conocemos hace años. Aplausos. Muy bien, Agustina. Aprobada. La habrás vivido esta ya, Agustina, parece. ¿Qué pasó? ¿Ya te pasó? Señor. Bien. Bueno, Agustina, felicitaciones. Y irás al Beckett ahí a estudiar con Jorge y con Osvaldo. Quédate en línea privada y un beso grande. Bueno, muchísimas gracias. Un beso, chicos. Hasta luego. 8 de la noche, 33 minutos. Querido Osvaldo, muchas gracias por haber venido. No, un gusto. Ha sido un momento. Saben que es un gusto para mí. Bueno, momento muy agradable. Que vaya bien en todo lo que vas a hacer ahora y en la escuela, por supuesto, también. Por supuesto. Por supuesto. Bien. ¿Para dónde vas ahora? Caseros. Te vas para Caseros. Vamos, te digo. Bien. Sí, me voy a Caseros y a ver lo que queda de este partido. No, lo escuchás. Lamentablemente, ¿no? Lo de, y veré a Boca. Sin lugar a dudas. ¿Quién crees que gane? Como hincha de Racing. Me parece en un aprieto muy grande. Gracias, Osvaldo. Osvaldo Santoro pasó por aquí por metro y medio. Gracias. Metro y medio te acompaña. Te sorprende si un día no estás. Y te pones nervioso. Empiezas a preocuparte. Y te das cuenta. Nunca nos podrás dejar, ya está, acéptalo. Somos tu programa, Metro y Medio en la radio. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. Arroba Metro guión bajo 95.1. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Perros de la calle. Señor Grotes, Horacio Pagani. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo estás, muchachos? Yo soy semicasado. ¿Qué quieres decir? 50 y 50, o sea, mitad convivo y mitad no. Ah. O sea, no convivís. Mitad sí. La madre. Horacio, no. Perros de la calle.

Pero qué cara tiene. A ver, abra la boca grande y diga, ¿ah? ¿Tuvo algún problema recientemente? Ayer me forzaron la puerta del auto, me robaron el bolso, dos raquetas, llaves, anteojos, todo lo que tenía dentro. Diga, ¿ah? ¿De vuelta? Lo que le pasa a tu auto, te pasa a vos. Por eso en Zurich Seguros, todos nuestros productos y servicios, incluso robo contenido, están pensados en vos y para vos. Llama a tu productor asesor o al 0810-333-6936. Zurich Seguros. Si lo pensás, nos elegís. Zurich Argentina, compañía de seguros, sociedad anónima, Cerrito 1010, Ciudad de Buenos Aires, CUI 30-5049-770. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Wine Rage. Pink. Metro y medio. Walls de Front. In West. In Vernon. Señoras y señores, 9:20 de la noche. Quiero decirles que después de dar la vuelta al mundo, Fuerza Bruta vuelve al Centro Cultural Recoleta, Sala Villa Villa, funciones de miércoles a domingos, y las entradas ya están en venta a través de Ticketek o en la boletería, ¿de acuerdo? De acuerdo, Sebastián, yo te cuento que está en marcha ya la búsqueda de embajadores Nokia Lumia. ¿Sabés lo que es un embajador Nokia Lumia? Sí. Te van a dar los próximos teléfonos con los accesorios, todo lo más top de lo top. Si todavía no te postulaste, lo puedes hacer ya mismo, porque el tiempo se acaba, te queda hasta este viernes 17 para hacerlo. Son unos pocos privilegiados que van a llegar a ser embajadores Nokia Lumia. Vos podés ser uno de ellos. ¿Cómo haces? Entrás a la fanpage de Nokia Argentina, te postulás ahora mismo y anímate a cambiar por Lumia, que te vas a volver un embajador con beneficios exclusivos. Chequealo ahora mismo, right now. Con casaca violeta se suma Martín Reyes a la mesa de Metro y Medio y nos cuenta que Vélez y Newell's están jugando por Copa Libertadores, octavos de final. Martín, ¿cómo está el partido? Exactamente, Sebastián y Julita, buenas noches, el placer de siempre. Vélez estaba con 1-0 con la ventaja a favor, pero Newell's rápidamente se puso en ventaja. Primero con Milton Casco, Juli. No, 1-0 el partido de ida. Sí, sí, sí, por supuesto. Okay, muy en la bien. Ida ganaron 1-0 Vélez y en este tenían que enfrentarse de nuevo. Y Newell's con hacer uno iban a penales y más de uno ya se lo llevaba Newell's. ¿Cómo está el partido, Martín? En este momento Newell's gana 2-0, Sebastián. Ajá. Milton Casco primero y después se equivocó feo Juan Sabia, el que hoy comparte la sala con nuestro amigo Seba Domínguez. Juan Sabia para mí muy parecido a Luis Aculioc. Fíjense después la cara de Juan Sabia, cara a cara, ¿eh? También no, la cara. La cara nada más, pómulos y todo eso, fíjense, sí. Se equivoca Juan Sabia y obviamente, ¿quién sino Nacho Escoco? En el claro. mejor momento de su vida, es difícil para Sabela citarlo, ya lo hablamos, Sabela, si no me equivoco, también está en el estadio, porque iba a ver este partido, iba a seguir a más de un jugador, Seba Domínguez, entre otros, ¿sí? Así que Newell con esto, minuto 70, en Amalfitani, Juli, se está llevando el pase tan valioso del equipo de Tata Martino, que juega todos los frentes sí. y con los mismos 11 prácticamente. Ajá. Te cambia alguno, pero juega muy bien, así que merecísimo. Es más, el 1-0 de Vélez en la ida en Rosario fue casi injusto, porque Newell's dio más, ¿sí? Uh-huh. Estaba por un empate. Bien, así y por que ahora lo está dando vuelta. Lo está dando vuelta, muy hubo bien, juega mucha Gago, repercusión, Martín, estás jugando Gago, muy sí, bien. Sí, quinto hubo partido menos. Mucha repercusión. Tus comentarios ayer sobre los futbolistas, los festejos, los gestos. Entonces tenía ganas de que nos tires alguno más. Encantado. Hoy nos dio uno nuevo en Alemán Más que Festejo, el look de Buffarini. Si se fijaron en Copa Argentina, es el tercer Roxette. Ajá. Sí, lo intervinieron al cordobés. Sí. Traje festejos, traje gestos. Vamos con uno, si quieren, de lleno. Sí. Cuando arrancan el banderín del córner. Viste que hacen el gol y se van directo a arriba y lo levantan. Y lo levantan. O lo tiran tipo jabalina. Sí. Con violencia en general. Déjalo, tranquilo. O metralleta. Daniel Osvaldo lo hacía. En la Roma más de una vez lo hizo. Con violencia. Y eso no saca amarilla y sacarse la camiseta. Hay árbitros que lo interpretan así. Últimamente, bueno, festejo este era a otro festejo que iba, que comentado por la amarilla, algunos dicen para qué, y se discute, es el famoso festejo mostrando la remera. Claro. ¿Qué puede decir? Te amo, tía. Sí. Beso grande, Zulema. Ajá. Distintos mensajes que el jugador lo siente mucho y los que estamos estrenando. Algunos antes, tenían un chivo antes. Tenían chivo, sí. Bueno, muchos de los que eran atletas de Cristo. Me acuerdo el flaco Vivaldo, más mostraban remeras de alusivas a la religión. Igual que feo que la mayoría de las veces tienen esa remera abajo y no la pueden mostrar. Y no. O no, los 22 están con eso. Qué triste debe ser ese vestuario sacándose de la. Hubo jugadores, me acuerdo, el Loco Abreu, tiene una que usó toda su carrera, que tiene dividido banderas de Uruguay y demás, que es la misma, con creo que tiene fotos de la hija o del hijo, y es la, no es que tiene dos, es yo esa. Me la saco y la muestro igual. La que usó siempre, que ¿sabés cuánto lavado tuvo? No, yo tampoco, pero tuvo varios lavados. Martín, la gente quiere saber cuándo vos haces un gol. Y hago pocos. Hace poco porque es más enganche, Martín. Yo disfruto mucho el pase-gol. El pase. El pase-gol. ¿Alguna vez habrás hecho? Entre líneas. He hecho goles. Sí. y me encontraba con poco festejo, como vas a buscar un compañero para abrazarlo. No, para no, no hay mucho comer para mí. Se acerca no, un compañero. El más lindo es el festejo natural, ¿no? El lo que te sale. El que no está armado, claro. Sí, sí, sí. Había, lo hablamos alguna vez acá, un equipo de Finlandia, de la liga finlandesa que inventaba festejo. Lo requería yo. Y les dedicaba. Insoportable. Estaba el parto también, en pleno parto, pero intervenía todo el equipo. Le dedicaba más tiempo a eso que al entrenamiento. Claro, a mí me encantaban. Y se hicieron famosos en las redes sociales por eso. Uh-huh. ¿Y los que no son, como la otra vez un jugador? El que se queda sin festejo, decís. No, no. De Ledesma que gritó el gol y no era. Fallido. Pobre, le pasó al Keiko Villalba en su base, también. No mucho también. Y me acuerdo también un eufórico que era el de Diego, el de Maradona Grecia. Hermoso. Que va a buscar a la cámara y revolea al. Sí. Hermoso. Y que también ahí le habla y no se entiende mucho. Porque el de Paolo Rossi en el 82. Paolo Rossi. Es un grito conmovedor. Buscalo en YouTube. Dale, Paolo. La corrida de Tardelli. Tardelli. Marco no, Tardelli, decís vos. Tardelli, muy bien. Sí. ¿Y alguno se puso a llorar? Que se quiebre en el festejo, sí, hay. Después estaba la época de Maradona Canigia en Boca. Pico. O alguna, sí, alguna empomada. Ajá. Se tiraba los dos de Palomito uno arriba del otro. El loco Palermo, su primer festejo en Estudiante, se va a un córner cuando hace un gol a River. Ajá. El estudiante del profe Córdoba, y rezan los cuatro. Malísimo, sí, demasiado armada. Sí. Es Martín Reich aquí en Metro y Medio, mientras Newell's le sigue ganando a Vélez por 2-0. Yo sé que te encanta ir al cine, pero nunca encontrás el momento. No encuentro. Los chicos, el trabajo, los amigos. Bueno, descubrí On Video, que es como ir al cine todos los días, pero con la comodidad de tu casa, sin moverte del sillón, tan solo con tu control remoto. Y como en el cine tenés estrenos semanales, igual que en el cine. A Roma con Amor, Amigos con Derechos, Iron Man 1 y 2 y muchos más títulos, todo a través de tu conexión de banda ancha. Tenelo todo por 35 pesos por 4 meses. Entrás a telefonica.com.ar/onvideo. Dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta. Basta de todo. Estoy con un contador de historias, un ilusionista, un mentiroso, un engañador profesional. Podría decir el señor René Laván. Es cierto, todo lo que has dicho. No exageré ni un poco, me quedé corto incluso. Perfecto. Alguien que ha vivido del engaño y que ha logrado, a través del engaño, que la gente lo quiera. ¿Cómo puede ser? Porque les he brindado ilusión y la gente necesita tenerla. ¿Qué sería esta vida sin ilusión? ¿Qué edad tiene René? Bueno, yo acabo de cumplir 74 hace 10 años. Digo acabo porque viste cómo se va la vida. Es un soplo esto. ¿Hay algún secreto? ¿Alguna receta? ¿Alguna fórmula para esta maravilla? 84 años, esta vigencia. Yo puedo vivir hasta el último día de mi vida sin trabajar, siempre que me muere el jueves de la semana que viene. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Crees que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Access Memories. El nuevo álbum de Daft Punk. Disponible 21 de mayo. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.

¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, Seba, todo bien. Bueno, me alegra. ¿Cómo andan? Bueno, hoy rápido vamos a hacer el espacio de trabajo en el siglo XXI. Uh-huh. La semana pasada estuve en San Pablo en una exposición que se llamaba Vortec 2013, que es como una especie de conferencias y gente que está pensando en cómo es o debería ser el espacio de trabajo en el siglo XXI. ¿Cómo sí. trabajas? ¿De qué manera? ¿Y cómo está cambiando la tendencia? Uno imagina que cada vez se va a trabajar más desde las casas, ¿no? Tal vez. No va a pasar eso. No va a pasar eso. ¿Te imaginas? Porque una de las cosas que le está pasando a la gente que trabaja es que necesita en algún punto juntarse y tener colaboración, o sea, y que el trabajo sea colaborativo. Y eso, fíjate lo que está pasando en el último tiempo comparado con el siglo XX. Sí. En el siglo XX la economía se basaba en el servicio. Vos en el siglo XX, vos brindabas servicio. Y la locación, o sea, donde vos tenías que trabajar, podía ser urbano o suburbano, pero vos necesitabas estar conectado con tu ámbito de trabajo. Uh-huh. ¿Qué cambia con el siglo XXI? Que la idea es ahora la economía. No pasa en el servicio, sino con la idea. Y ahí cambia todo, porque la ubicación a donde vos tenés que trabajar, ya no es un espacio de trabajo en sí, sino es un espacio de trabajo colaborativo. Puede ser una oficina, pero también estás conectado con un tipo que trabaja en otro lado, uh-huh. en otro país o en otro continente. Entonces, y estás online. Entonces, yo creo que lo que está bueno es que entendamos que en el siglo XX vos tenías una economía basada o un espacio de trabajo basado en el papel. Sí. ¿No? Tenías uh-huh. que imprimir papeles. Sí. Hoy ya no. Hoy la tecnología te da la posibilidad de que vos tengas todo reservado en un lugar, en una nube, y vos tenés todos sí. tus archivos ahí. Después, tenés una relación de 70% de trabajo individual, 30% de trabajo en grupo. Hoy casi esa relación se invierte en el siglo XXI. Vos trabajás mucho más en equipos y trabajás mucho menos en solo. Y eso se da también en algunos estudios que daban que en el siglo XX la gente que trabajaba en el espacio, digamos, de trabajo individual era básicamente, o sea, el tiempo que estaba era básicamente el 40% del 100% del tiempo que estaba en el trabajo. O sea, no el otro 60%. ¿Cómo es? Un tipo que trabajaba en el escritorio, el uh-huh. 60%. De su tiempo lo pasaba fuera del escritorio. Entiendo. ¿Se entiende? Y eso un poco daba la sensación de que el tipo estaba haciendo otras cosas, obviamente se iba a hacer trabajo, o sea, en otros, en la sala de reunión, o tenía otras actividades, pero también era porque el tipo necesitaba trabajar colaborativamente. Claro. Sí. Es importante que cuáles son los cambios que se dan y son trascendentales en el siglo XXI. Cambia la cultura. María Antonieta, en el siglo XVIII, si vos la ves a María Antonieta, tenía 20 y pico de años, y la foto de María Antonieta eran de una persona mayor, ¿verdad? Sí. Pasa con la foto de nuestros abuelos, pelo gris, padres, o sea, sí. Es más, el retrato era del pelo gris. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque la madurez implicaba que era la moda, y aparte de la cultura, se basaba en que un tipo que parece más adulto, parece más grande, tiene más conocimiento. Claro. Hoy es todo lo contrario. Hoy fíjate que un tipo de 15, 20 años, sabe trabajar de manera múltiple con diversos uh-huh. Equipos, claro. y está siempre conectado, y está siempre concentrado, o sea que cambió la sí. cultura, y eso es muy importante darse cuenta. Los chicos, dentro de 10 años, no va a haber más teclado, el keyboard de... ¿Cómo no va a haber más teclado? ¿Cómo escribimos? Va a ser táctil, y hoy los chicos ya lo tienen. ¿Táctil cómo? Táctil, o sea, vos vas a tener, como todos tus sí. equipos, van a ser... Táctil. Claro. Sí, no hay más botones. ¿Ya se entendió? Táctil. Y vos preguntaste. No pareció que lo entendí. Bueno, después el tema del espacio. ¿Cómo va a ser el espacio? El espacio no va a haber... O sea, se tiende a que no hayan más corredores. ¿Viste esos espacios que se conectan por corredores? Hoy los espacios tienen que conectarse por espacio, justamente, no por corredores. No te conectás de una oficina a la otra por un pasillo. Te conectás por un espacio en donde, justamente, a veces, vos necesitás actuar contra lo que se llaman tribus adentro de la misma oficina. Claro. Son diferentes tribus, pero en algún momento se conectan esas tribus, sí. los de sistemas con los de... Con ¿Van a seguir gestión. Existiendo los box? Existen, hay que eliminar los box. Pero lo que pasa con los boxes es que no son individuales, no son tus box, el box mío, el de Juli, son boxes que se pueden como reservar. Y hay muchas formas y hay muchas maneras. Por ejemplo, se mostraba una manera de actuar que vos tenías un teléfono donde de manera online, vos te adjudicabas un box que estaba libre para que vos lo puedas usar de tal hora a tal hora. Entonces, empezás a tener como espacios que son muy efectivos a la hora de también de tener una oficina. ¿Por qué? Porque un tipo que tiene una empresa empieza a reducir también, ¿no?, la cantidad de metros cuadrados que necesita. Y en muchas empresas lo que hacen es le dan días por apellidos, así, sortean, dos días no vengas y trabajas en tu casa. Vos le mandas un mail. ¿Estás queriendo decir algo? Vos le mandas un mail a alguien y te dice, estos días estoy desde mi casa, te contesto igual. O sea, vos sabés que está en pijama. Va menos gente a trabajar. Totalmente. Les alcanzan mejor los metros cuadrados. Exacto. Bien. Se van variando. Es muy interesante, Arqui, lo que decís. Tal vez como te pedimos nuestra casa hace dos semanas, te pedimos cómo deberíamos trabajar nosotros. Dale. Físicamente, ¿no? Dale. ¿Cómo debe estar Metro La Liga? Pre-pro. Hizo un gol Vélez, todavía clasifica a Newell's, pero si Vélez llega a empatar, pasa de ronda, quedan cinco minutos, es un final con todo. Te hago una pregunta. Sí. ¿Desde que arrancamos el programa es el mismo partido? No. Antes vimos San Lorenzo Morón. El segundo tiempo. Este está hace dos horas casi. Y viene otro. Bien, ¿te gustaría ser ilimitada? Claro. Bueno, aprovechá esta oportunidad porque podés comprar un Claro BlackBerry 9320 con 50% de descuento y en cuota de 15 cuotas sin interés con tus tarjetas del BBVA francés con un plan control de Claro de 130 pesos. Aprovechá esta promo hasta el 17 de mayo o hasta agotar stock de 2000 unidades. Más información en claro.com.ar. Es simple, es claro. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Cada uno tiene una manera distinta de sacar la basura. Algunos en pijama, otros en pantuflas y otros totalmente despeinados. Pero lo que sí, todos la sacamos de 20 a 21, de domingo a viernes, al contenedor o al frente de casa. Entre todos, podemos tener una ciudad cada vez más limpia. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. En minutos. De 21 a 23. Dos horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumidauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Epa, epa. Con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Mirá qué rico que se ve ese cordero. ¿Te parece que comamos ahí? Ay, sí, cordero de la parrilla, está bueno. Qué hermosa vista. Bueno, amor, dejémoslo ahí, que vamos a llegar tarde al trabajo. Vas a disfrutar desde el momento en que decidiste viajar. La Nación presenta la nueva Argentina turística. Lanzamiento sábado 11 de mayo, fascículos 1 y 2 más tapa de regalo. Todos los jueves y sábados con tu diario La Nación. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Llegó Hola la Moda. Una guía de estilo para mujeres reales como vos. Una revista para que lleves en la cartera y sepas en qué cartera llevarla. Hola la Moda. Búscala en tu kiosco. El sábado 18 de mayo vuelve la mega fiesta del payaso en el Auditorio Oeste de Aedo. Cuatro sectores más tres pistas, salas de juegos y entretenimientos. Sábado 18 de mayo en el Auditorio Oeste está la mega fiesta del payaso. Búscanos en Facebook y no te olvides, reír es salud. Invita Scumbar Aedo. ARD. Profes universitarios que te enseñarán diseño gráfico, diseño editorial para tabletas, diseño web en celulares. Inscribite ya a ard.com.ar. Te pone donde querés estar. Levis presenta Cat Power. 23 de mayo, en el Teatro Coliseo, la cantautora estadounidense Jan Marshall presentará Sun, su último trabajo discográfico, en el Teatro Coliseo. Compra tu entrada por ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Cat Power, en Argentina. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Revista elgourmet.com. Este mes, otoño, tiempo de manzanas por Dolly Irigoyen. Recorrido por Ushuaia con Osvaldo Gross. Tragos, últimas tendencias y 32 recetas coleccionables. Revista elgourmet.com. La suma de los placeres. Voy a vencer mis miedos. Voy a dejar todo para alcanzar mi objetivo. Voy a demostrarme a mí mismo que se puede. Voy a correr los 10K de Fiestas Maya Jumbo. Elegí superar los 10K, porque antes elegiste superarte a vos mismo. Este domingo 26 de mayo venía a correr por la ciudad. Más información en fiestasmayayumbo.com. Fiestas Maya Jumbo 10K. Lo bueno de elegir. Invitan PEN y tarjetas en COSUB. Jumbo. Te da más. Sigue Vamos los Jueves en los mejores shoppings y en las mejores marcas. Con tus tarjetas Galicia, aprovecha un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés para comprarte todo lo que te guste. Y con Quiero, puedes tener un 5% adicional. Canjea tus puntos y obtené hasta un 20% de ahorro. ¿Qué estás esperando? Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencia, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com. Beneficio de 5% adicional en Vamos los Jueves. Consulta términos y condiciones en Galicia con Banking, opción Quiero. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Señoras y señores, 9:06 PM. Sé que a ninguno de los tres les importa demasiado, pero hay un final apasionante. Apasionante. En Liniers en este momento, entre Vélez y Newell's. Faltan 2 minutos. Gana Newell's 2-1. Con este resultado, Newell's pasa a cuartos. Pero si Vélez llega a hacer un gol, clasifica el Fortín. Querido, toda mi vibra futbolística está concentrada en la hora 22. Que ahí juega el Público Federativo de Brasil. Lindo plano, bien. No, la aquí. Boca, Sí. Una grande así de musarela. ¿Con quién lo vas a ver, Juli? Con mi suegra. Ajá. Está en casa. Bien, perfecto. Así que. No está ironizando. Ahí con una. Con. O sea, aceitunas verdes y faina rellena. Yo lo voy a ver con Yumi Gauto. Acá en la radio. Aquí, y con un gran invitado que viene. ¿Sí? Sí. Dame datos. Viene tarde porque termina. Está ahora en el noticiero. ¡Barili! Sí, pero el Rodolfo Barili. Termina el noticiero y viene para acá. Tiene mucho Villacrespo encima, Barili. Mucho, no sabía que vive en La Plata. Ajá, me sorprende. Y aparte, fue el. Sí, vive en La Plata. Fue el primer argentino y creo que único hasta ahora en el estar en Fukushima después de la explosión nuclear. No le des un beso. Rosa. No. No, así que para mí debería venir un traje de amianto. Sí. A la vez tiene perfil bajo. Exacto. Es perfil bajo. Es una publicidadora que se ponía un casquito y veía cositas. Sí. Por ahí un dolor de cabeza, y decía, ¿no? 1 + 1 = 3. Ajá. Y explicaba 3 beneficios de algo. Pero bueno. Era un gancho. Porque, además del conductor, él es el productor del noticiero. Sí, ¿no? Claro. Sí, es de las Rosas, si tal ahí. Ah, bueno. O de San Lorenzo. Chicos, ¿se dieron cuenta de que es la primera transición? Que hacemos todos parados. Todos parados. Sí, parado. Se están parado. Yendo porque juega Boquita. Sí. Yo cuando juego Boquita. Como ve la peluquería de Julio Pan primero que está presentando el libro. Ah, hoy lo presenta. Hoy ¿no? lo presenta, Julio. ¿La peluquería? ¿Por eso viniste de saco? No, porque ya salí temprano. ¿Lava la cabeza ya o ya lleva la cabeza lavada? Me gusta ese saco. Gracias, Yumi. Un saco es la única que me... De tweet. Me da un gesto de cariño. Un saco de tweet, es verdad. ¿Es cosecha propio o canjerolo? Propio. Mirá, bien. Es lindo. ¿Te compraste una feria americana? No. No habla en español ese saco. No habla, los sacos no hablan. Ah, sí, pero habla en español. Nunca de un viaje me voy a traer un saco porque no sé cómo ponerlo en la valija. ¿En serio? Sí. Creo que conviene más comprar en los viajes. Sí, y ahora sí. Yo te digo cómo se pone la valija. Yo te digo cómo se pone. ¿Cómo se pone? se abrocha. Ajá. Se estira. Perfecto. Las mangas hacen así, tiki, tiki, abrazan. Ajá. Y esto se pliega así, la parte de abajo. Y va abajo de todo de la baliza. El faldón clasificó en un solo de Rosario. Ah. Vamos, New Bell. Gracias Ambiente Wok, que nos mandaron Wok Sushi. Podés hacer tu pedido vos también entrando en ambientewok.com. Ajá. O lo podés seguir en Twitter en @ambientewok. Se quedan con Nico, se quedan con Yumi. Sí. Van a hacer tu atención, por favor. Barili. Nosotros. Y con Barili, por supuesto. Nosotros nos vemos un rato. Hasta mañana a las 6 de la tarde. Mañana discoteca de Sebas. Ay, el abrazo a la distancia. Grabo. Hola, soy Joana. Estoy re feliz porque mi novio ganó entradas para Más Cantero. Y voy a ver a Pablo Fábregas, que lo amo. Fábregas, I love you. Y escucho Metro y Medio. Adiós. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Dauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. 9 de la noche, 10 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la noche, 10 minutos también del miércoles en Concepción, República de Chile. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi criterio excesivamente abrigada, porque está envuelta en una bufanda de lana como si estuviéramos al aire libre en un estudio cerrado y sin aire acondicionado, la encantadora Yumi Auto. Muy buenas noches para mí, Nicolás Artusi, muy buenas noches Concepción. Para Chimito. Mí, para mí. Muy buenas noches, viajeros. Tenemos 7 grados de temperatura, sí. Quiero abrir un debate nomás a empezar. Cuando éramos chicos, sí. ¿Hacía más frío? Para mí no. Sí. Para mí sí. Yo me acuerdo de ir al colegio que te mandaban con guantes al colegio. Sí. Ahora no usa guante, pero ningún día ni que te mate. Para. No, para mí de chico hacía más frío. Será, pero eso tiene que ver también con la hora en la que activás. No, a las 7 de la mañana, si salía de tu casa sin guantes, te enfermabas. Ahora salí de tu casa a las 11, la temperatura aumenta a 5 grados. No. Está bien. Como argumento, no, a mí me parece que no es ese el argumento. Me parece que antes hacía más frío. En general, hacía más frío antes, bueno, cuando nosotros éramos chicos, hace 15 años, 20 años, cuando íbamos al colegio. Dormíamos, me acuerdo que las abuelas tenían bolsa de agua caliente en la cama. Sí. Me acuerdo que te ponían calzoncillos largos, sí. Que los nenes íbamos. ¿Y yo que no, ahora, porque no? No me gustaba yo como... Todo eso sigo. No, va porque soy una friolenta, pero en general no. Y hay muy poco, fíjate que estamos a 15 de mayo, el primer día de frío del año. Sí. 15 de mayo. Bueno, una cosa es la aparición, en qué época del año. Bueno, por eso te digo, hace menos frío. En promedio hace menos frío. Menor cantidad de días de frío. Y menos frío también. Me parece que menos frío también. Antes estaba la calle, de chico recuerdo, la calle estaba escarchada, caía agua nieve. Puede ser que ahora haya un día en el que pase eso. Otro argumento. Otro argumento es que no fuimos chicos en la misma época. Bueno, eso es cierto, yo soy mucho más chico que vos, pero bueno, podés ponerte en la situación también. Vos recordarás la época en la que yo era chico, yo nací mucho después que vos. Sí. Pero de verdad, me parece que antes hacía más frío. Mandaban a los pibes al colegio con un pijama abajo del uniforme. Ahora no lo hace nadie, los pibes chivan que da calambre. En general me parece que hacía más frío, que estaba la tierra congelada en las macetas, en las plazas de la ciudad de Buenos Aires. Puede ser que tenga que ver con una percepción personal, también puede ser que tenga que ver con el tan mentado calentamiento global. Bueno, aquí lo dice Vagalume, mira, primera en Twitter, ahora hace más calor por el calentamiento global. Es un dato de la realidad que en promedio subió 2 o 3 grados la temperatura del planeta en los últimos 30 años. Pero yo digo en la percepción, en lo que se siente, me parece que de chicos hacía más frío. Bueno. Para mí. Te la tomo. Para mí. Me gustaría abrir el debate, que participen los oyentes. Estamos en facebook.com/suatención por favor, también en Twitter, @suatención. Si quieren dejar un mensaje en el 4010-7272, si quieren recordar cómo los enviaban al colegio, también lo pueden comunicar. Sí. Para mí. Sí. Para mí, cuando éramos chicos, hacía más frío. Para mí. Y mañana a la mañana están anunciados 2 grados de temperatura en lo que sería el avance definitivo del invierno sobre la ciudad de Buenos Aires, unos días, bastantes días antes, casi un mes antes de su declaración oficial, sí, según el año calendario. Y si quieren ir a comer a Almacén Secreto Club, ese restaurante a puertas cerradas con galería de arte, tienen que llamar a partir de ahora al 4017-267, porque hoy vamos a estar jugando en qué país pasa esto, y de premio tenemos cena para 2 personas. El mejor restaurante a puertas cerradas de colegiales, por afuera parece una casita. Uno llega, le dan la contraseña, que es la dirección, se presenta, toca timbre, le abren, y adentro un mundo de arte.